I should just lay here and let him touch my booty. Cíclope Radio. What time is it? Acústico. I was drunk and it was my birthday anyway. Cíclope Radio. Damn, what? I don't... Cinco de la tarde, dos minutos pasaron nada más. Nosotros en vivo acá en Cíclope Radio, arrancando con una nueva emisión, un nuevo programa de Primero por Escalera, acompañándolos en vivo hasta las 19. Una tarde rara, tarde nublada, quizás con un poco de lluvia, quizás con nubes, enturbiando el post fin de semana largo, que también estuvo así medio lluvioso, ¿no? Por lo menos los últimos días. ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo pasaron este fin de semana largo, Nela? Bien, mucho relax, mucho Breaking Bad. Estamos con el operador aquí presente dándole a Breaking Bad. Estamos atrasados, estamos a mitad de la serie, no como todos que ya vieron el final. Así que agradecemos el no spoileo porque estamos muy, muy copados y creemos que nunca se va a terminar. Y esperemos que por favor no nos spoileen ahora que estamos diciendo esto. Me muero de ganas de decirles tantas cosas, pero no. Lo único que quizás ya tengo el regalo de Navidad para ustedes que estamos seleccionando con el señor Saracino. Ya que están fans de Breaking Bad, hay de todo, chicos. ¿Sí? ¡Uy, no! Acá no de spoilear, spoileanos tranquilos. Hablando de fin de año, estábamos hablando recién como del bajón de fin de año. Estoy viendo en las redes sociales, a todo esto estamos en @ por escalera y estamos en facebook.com/ primero por escalera, que la gente se bajonea mucho a fin de año. ¿Qué está pasando? La gente se bajonea a fin de año, la gente se bajonea los domingos, la gente se bajonea los feriados, la gente es boluda. ¿Vos decís? Sí, la gente se bajonea cuando... No hay que bajonearse. ¿Cómo te bajoneas un domingo? Cuando el peor día de la semana es el lunes, sí, de última. Sí, eso te banco a full. El domingo es un gran, gran día. Amo los domingos. Es un gran día. Gente... A mí también me gustan los domingos, ¿eh? Pero la gente en Twitter, por ejemplo, justamente volviendo a las redes sociales, Twitter, Facebook... Para mí, el lamentando domingo... Lamentando el domingo. El domingo, si lo pasás en redes sociales, te bajoneás. Ese es el problema. Me parece que esa es la cuestión. La gente que se bajonea, gente que no tiene... Claro. Como ese Billy Bond, salga al sol. Claro. Tuitea desde la plaza. Sí, o metete adentro a ver series, a ver películas, a hacerte mate y panqueques. Hay claro, tantas el domingo es un día cosas para comer, para cosas hacer. Y el balance de fin de año, nada, a mí como soy así como bastante optimista, debo reconocerlo, a mí lo que me alegra de fin de año es pensar mucho en el año que viene. Me alegran primero las fiestas que me vuelven loca, me encanta la Navidad, me encanta ir a Falabella, me encanta Navidad y me encanta pensar en el próximo año, en los proyectos del año que viene. Me encanta. Te banco, agarrar un calendario. Yo hago eso, de imprimir un calendario grande, ir anotando cositas, con papelitos de sí, colores. Tipo Mafalda, ¿viste? Que se hacía la vida así. Sí. Me encanta, y me encanta. Mi planificación de vacaciones del año que viene ocupa como un mes y medio. Delirio cósmico. Qué lindo, claro, yo qué lindo. Sí, sí. No, después para mí los voy despegando, pero no importa. Mis proyectos 2014 arrancan siempre en marzo. O sea, todo lo que sea año que viene, yo pensar el año lo pienso en marzo. ¿En marzo qué pasó? En diciembre no hago ni balance ni proyección. ¿Lo haces en marzo del año pasado? No, en marzo del año próximo. O sea, en marzo me siento y digo, este año viene tal cosa. Pero sos como Tinelli, arrancás en junio después. No, puedo arrancar ese mismo mes. Inmediatamente. Ale Sufrida es como Tinelli, en un punto es como Tinelli. ¿Y de alguna manera? Soy de San Lorenzo. ¿Sos de San Lorenzo? No, mentira, pero podría. Perdón, ¿de ese cuánto? Así es como el Papa, como Djokovic. ¿Vieron que vino y Macri le quería vender todo el marketing de Boca? ¡Ay, Macri, basta de querer vender! Y Djokovic dijo, quiero San Lorenzo, como Francisco. Lo que pasó con Djokovic... Como Francisco. Es que después fue a patear penales a la Bombonera con Nadal, que Nadal sí es, confeso, hincha de Boca. Quería usar la palabra confeso. Y pateó unos penales y la gente lo puteaba. Y se preguntaban por qué lo puteaba. Y yo soy San Lorenzo, te van a putear, papá. Claro, obvio. ¿Qué crees? ¿Que te aplaudan? No, Papucho. Djokovic, anda. Además, San Lorenzo con Croacia, él es de Croacia, así que tiene algo que ver. Los colores, azul y creo que es de Croacia, ahora estoy dudando. Bueno, mala mía, es serbio. Pero también tiene los colores azul, blanco y pero rojo. Pero también esos países que se dividen, subdividen, es como Rusia, sí. ¿Viste? Nah, nunca son está todos Rusia. No, sí. Son todos Rusia, Yugoslavia es todo un gran país. Como que Uruguay es una provincia argentina, ¿o no? Claro. ¿No? Bueno, no. Sí, pues fue una provincia nuestra. Bueno, casi. La banda oriental. Sí, claro. Aguante Uruguay. Aguante. Oh. Bueno, nosotros estamos en Congreso, a pocas cuadras del Congreso. Sé que hay mucha gente escuchándonos por esta zona. Hoy con quilombo, recién vengo en el 12. Demoró 15 minutos más de su habitual porque hay marcha y contramarcha. Se está votando el Código Civil ahí en el Senado y la gente haciendo bardo porque no está de acuerdo con el Código Civil. A ver, vos que sos ducho en el tema, ¿en qué no está la gente de acuerdo o esta gente que viene a manifestarse? Que yo sepa, acá hay dos razones principales. A una, la del aborto, lo que hablamos la semana pasada con la directora del documental. Que no va a salir ni loco eso. No, ahora tenemos al Papa Francisco, bueno, Cristina y el Opus Dei atrás, de la mitad de las provincias de este país. Capitanich con sus vírgenes atrás en el escritorio. Dale, ¿qué no va a salir? La primera lectura que podemos hacer es que efectivamente el Papa movió el mapa político, ¿no? Yo tenía esperanza de que salga, ahora parece que... Claro, claro. Y la otra cosa que se quejan es que se cambió... Hay muchas, ¿no? Yo sé estas dos, propiamente dicho. Se cambió del articulado, se sacó que la tierra iba a ser una especie de función social, si no me acuerdo el término, si no me olvido el término, creo que es función social, que era un reclamo, sobre todo de los pueblos campesinos, que tienen mucho quilombo con los desalojos rurales, con tierras que no están asignadas en términos de posesión y demás, y se sacó del Código Civil, y eso era un avance y ahora es un retroceso de alguna manera. A ver qué es lo que se sacó, que ahora... Se sacó eso, que no sea, que la tierra no es función social, no es parte, no está catalogada como de función social. Entonces, ¿quiénes pierden? Y pierden, digamos, eso no te cambiaba definitivamente el escenario político, pero sí te podía facilitar, si vos tenías un conflicto con un terrateniente, para ganar terreno, digamos, perfecto, metafóricamente, en una lucha con en Santiago del Estero, en Formosa, en Salta, y constantemente. O sea, pierden los que menos tienen, digamos. Sí, los campesinos rurales, los sectores más pobres, digamos. Tal cual, perfecto, perfecto. No, para que quede claro. Volviendo al tema de Capitanich y el cristianismo, el Opus Dei y demás, es... gracias a Leo Giuffrida descubrí que tiene, creo que, no sé si 6 o 3 fotos con el Papa detrás de su escritorio también. ¿Quién? Capitanich. Capitanich. Garbar. Las únicas imágenes que había eran del Papa atrás, como en cuadritos, ¿cómo se llama? Como en portarretrato. Diferentes fotos de él con Bergoglio, alias... Garpa el Papa. Francisco I. Sí. Un saludo grande a Leo Giuffrida, lo queremos pronto por acá. Mañana es el cumpleaños de Leo Giuffrida, hablando de... Un aplauso. Vamos a saludar. No. Para que venga a el programa de hoy entero con sus aciertos y errores dedicado a nuestro Leo. Si tecnico. Tiene errores es culpa de Leo Giuffrida. Claramente. Y si tiene aciertos se los damos. Hoy fui a caminar en busca de su regalo y mañana voy a ir a comprarlo definitivamente. Mirá vos qué bien. Vos hacés eso, mucho search and found. Yes. Mucho como búsqueda y después otro día vas a comprar. Yes. Como haces una especie de investigación de campo. Yes. Cool, ¿no? Hunter. Cool Hunter. Como esos que andan por Palermo, ¿no? Hay mucho Cool Hunter. ¿Qué les parece? ¿Vendemos un poco más qué hay en el programa seguimos derecho? Yo quiero saber ya qué hay en la kitchenette. En la kitchenette tengo una kitchenette macabra, macabra, macabra. Para los que se deprimen a fin de año, vayan de acá y péguense un corchazo. Aplausos. Bravo. Está muy bien. Es todo lo que puede hacer uno aún después de muerto. Lo que hace el cuerpo humano aún después de muerto. Cinco de las cosas más terribles. ¿Tiene que ver esto con el deceso de la semana? Mirá, no lo pensé. Un saludo a Ricardo Ford, a Martita y a ¿Dónde Felipe. ¿Dónde esté? ¿Dónde esté? En Miami. ¡Ricardo! Obvio. Bien. Bien. Y hoy, hoy antes de empezar el programa, posteamos... Ese fue Ricardo. Posteamos un temita de Hendrix en nuestro Facebook, muchachos, porque hace 71 años... ¿Cómo me linkeás con Ford? Ah, perdón. Por los muertos, dale. No era tan difícil. Es verdad. Hacía 71 años nací en Seattle Hendrix y por eso pusimos el video más temprano. ¿Qué día choto para morir o no? ¿Qué día choto para morir? Claro. 27 todos los días son chotos para morir. Jimi Hendrix. ¿Qué día no es choto para morir? Claro. Para mí, por ejemplo, el día que murió Néstor era un día ideal para morir. ¿El día del censo? Y sí, estaban todos en la casa mirando tele. Bueno, Ricardo Ford también murió un día que no era choto, entonces. Sí, pero estaba gris, lluvioso, fe. Ah, pero no, me parece que tiene que ver más con el día. Vos decís con el día meteorológicamente. Tal vez porque yo estaba trabajando y me enteré en ese contexto y fue como choto. Fue como encima de esto. ¿Lo de Ford? Sí. ¿Encima esto? Y como así no. En todos lados te metes ¿te conmovió? No, como que la tele, internet. Yo tenía que mandar noticias y tenía que andar corriendo Ford, ¿viste? Tal cual. Sí, se terminó el affair, Wanda Icardi. Nos olvidamos de eso, que era la noticia del año. Sí, totalmente. Diego en Dubái, no se sabe si está, si no está, ya nadie le importa. Ah, mirá, otro grito más. Ya a nadie le importa. Es verdad. A nadie le importa nada, chicos. ¿Qué más tenemos hoy, chicos? Hay un balcón con una banda argentina, que es Audio Park. Una banda que tiene un integrante, varios integrantes en realidad, con un recorrido. Que bueno, se juntan digamos, un proyecto nuevo. Y tenemos otra banda, que es en este caso una banda de Estados Unidos, que es Royal Banks, que está buenísima, así que ya, así que tenganlo en cuenta. Escucharemos en el balcón. Y bueno, y hay una kitchenette, ya dijimos, y hay un inspector retrospectivo, ¿verdad? Hay un inspector retrospectivo y vamos a hablar de la Constitución de 1949. ¡Apa! Y hay un baño. Tenemos un baño repleto de conciertos, noche de las librerías, museos si me da tiempo. Estuve haciendo mucho turismo porteño este fin de semana. Muy bueno. Y tenemos un entrevistado. Tenemos entrevistado. ¿Lo vamos a anunciar o no lo vamos a anunciar? Sí, ella se anunció. Ella me parece se anunció, que ya llega, un capo. Sí. Francisco Marafiotti. Viene él de sus maquetas, productor, músico. Melómano. Melómano. Estén atentos porque... Hijo del genio de Mochín. También. Exactamente. Y ténganlo en cuenta porque es uno de los productores que se viene, un productor joven que viene laburando, así que va a estar bueno escucharlo. Y va a estar bueno Buenos Aires. No sé, globos, no sé si chicos. Tanto. Hoy entré a la estación de Callao, era una cascada. Era Beautiful. Vamos a escuchar... Beautiful es otro tema de Tambiónica. Mira qué bien. Mira vos. ¿Están hablando de Tambiónica? Porque sí, no Tambiónica sacó un disco nuevo, ¿no? Sacó un disco nuevo, ¿no? Hace mitad de año. Muy buena manera de linkear bien a la sufrida, a la nubecita musical de hoy. Ah, la nube. Y es Discos 2013... Nacionales, porque ya habíamos hecho... Discos NAC 2013, no sé cómo Discos sería. Discos NAC and Pop 2013. Exactamente. ¿Vieron que se cayó una parte del escenario del club de Corinthians? No, se cayó el techo del estadio. ¿Qué vamos a hacer? Qué loco, che. Exactamente. Sí. Re loco. En Brasil, ¿no? Previa mundial. Me quedé a la mitad de contar. Sí, pero sí. Bueno, así estamos. Vamos a escuchar entonces en la nubecita musical con los lanzamientos 2013. Un año prolífico en un punto y en un punto sin demasiados, o sea, con muchos discos, pero no sé si cuántos discos buenos. ¿Está Biónica? ¿Está estos de Biónica? ¿Está Biónica? No, está Biónica. Yo los banco, pero preferí no pasarlos. Marcha no. Y ni siquiera se propuso porque implícitamente estábamos que no. Pero yo los banco, no tengo empacho en decir que banco a Biónica. Si quieren, putenme, pero yo los banco. Boludo. ¡Epa! ¡Qué fuerte! Vamos a arrancar con uno de los discos del año, sin lugar a dudas. Es el de Babasónicos, ¿sí? De los temas del disco de Babasónicos, de Romanticísmico, elegimos a Paisano, un tema que difícilmente se acorte y por eso lo pasamos acá. ¿Cuáles fueron tus últimas palabras? Tu último destello de conciencia. Bueno, volé, la verdad que Dárselos puso la voz de una forma. Era diferente. Raro Dárselos cantando, ¿no? Era un poco raro. Se hace un poco el calamaro. ¿Será la edad? No sabemos qué. Un error ahí del operador, que ya está siendo subsanado. Camino del mal, al largo plazo. pero pide mucha inversión. El patrón pacta con ambas partes, siempre sale ganador. Sabote la crueldad y la hipocresía que reina entre la burocracia en general y que utiliza teleoperadores persiguiendo a indefinidos como yo. Cíclope Radio. Aire. Aire, sí, efectivamente. Amenazó todo el año que iba a hacer esto y un día lo hizo. No, lo hice ya hace una vez que lo hago. Porque fin de año. Eso es muy malo. Salió Nela diciendo, es de puta madre. Creo que llegó a salir. Misterio de qué estaríamos hablando. No importa, total. Lo mantenemos solo podemos, en la mesa. Podríamos estar hablando de Babasónicos. Podríamos. Que sonaba recién. Y la influencia de Carca, ¿no? En Babasónicos a pleno. Seguimos extrañando al señor Gabo Manelli, pero Carca está imprimiendo su estética y su sello en la banda. Exactamente. A pesar de no salir en la foto. Se lo merece. Pobre Carca, es verdad. O sea, está bien que llegue. Mira, como te la tiré, me sentí como. Como le pasa, ¿sabes qué? Es el tema. Es demasiado alto comparado con el resto de la banda. Demasiado feo para salir en la foto. No, no, para mí es la altura. Que lo pongan doblado. Mucha altura cada uno. Que lo siente como una silla de ruedas de última. Toma silla de ruedas así, como ellos alrededor. ¿No? Como el abuelo. Claro. El abuelo Carca. O que salga a darse los parados arriba de cinco una escalera cajones. De 5 metros. 5 cajones de manzana. Por Dios. Sí. O a Cococho de Carca. Claro. Es el nombre más corto del mundo. Darse. Why not? Bien. Entramos a la kitchenette. Estamos en el kitchenette. 5 y cuarto de la tarde. Son más o menos. Ponele. Una humedad del 300.000%. Y tengo 5 cosas que pueden hacer los muertos. O sea, los cuerpos de las personas, aún después de muertos. El hashtag sería muertos vivos. Son cosas de vivos, cosas que uno no imagina que uno puede hacer cuando ya es pichó. En el puesto número 5 tenemos algo que la gente lo suele decir. Y es que te crezca el pelo y las uñas. Dicen que en realidad es un proceso que no sucede de manera literal, digamos. O sea, no es que crecen las uñas y el pelo, sino que lo que pasa es que piensen que nuestro cuerpo es todo agua. Cuando uno muere, se va deshidratando como una pasita de uva. Y al irse deshidratando, se va viendo más uña, más pelo. O sea, se va más adentro del pelo. Sí. Y parece más largo y parece que tuvieras las uñas largas. Y en realidad es que tenés huesitos. ¿Entendés? Ay, qué asco. No tenés las carnecitas que te sostienen la uña. Eso claro, es lo que pasa. Es todo huesito. Es todo huesito. Entonces vos vas a los 10 días y lo ves al tipo flaquito y sí, así. Cosa. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el esmalte? ¿No? La quedaste y tenías las uñas pintadas, la permanente hecha. ¿Te queda? Te queda. Sí, la permanente supongo que se aflojará con la humedad. Puede ser. ¿Qué asco? Era una duda, ¿me hago la permanente o no antes de quedarla? Y sí, para mí que sí, para que te banque. Por dudas, para no irte, no te hagas nunca la permanente. Claro. Sos un lindo. ¿Viste? Tal cual, tal cual. La permanente es la de los rulitos, ¿no? Claro. Sí. Igual ahora está el alisado permanente también. La gente le dice, ¿te hiciste el permanente? ¿Viste que es como que se sí, usa así? Ahora sí, claro. Cambia como el artículo, sí, tal el cual. El artículo te puede cambiar todo. Tal cual. En el puesto número 4 tenemos otra cosa que pueden hacer los muertos, es orinar. Es algo muy desagradable. Pero a ver qué pasa. Estamos velando al tío. Llevamos 17 horas en Drapo, que es un velatorio, por ejemplo, de zona sur famoso. A ver uno de por acá, Cocherías Paraná. Cocherías Paraná es zona norte. Otro más. La Salle en Adrogué. La Salle. No, no tengo idea. ¿Cómo es uno que ya? Péculo. Péculo es famoso. Péculo tiene nombre de velatorio. Péculo es el clásico de los mortuorios. Tal cual. Estás ahí, pasaron 3, 4, 5, 10 horas se llama. Y de pronto ves ahí el tío se pilló. Entonces alguien dice, no está muerto. ¿Entendés? Se fue de rumba. No. Es que lo que pasa es que la expulsión de la orina se lleva a cabo a través de los esfínteres, que uno los empieza a controlar cuando es chico, cuando te sacan los pañales, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a regular y a hacer fuerza cuando, o sea, uno no es que tiene ganas de hacer pis y se mea, claro, naturalmente, ¿no? Claro. Pero claro, cuando muerto, uno se relaja, tingui, tuki, ahí se escapa, porque todavía tenés líquido en el cuerpo. Claro. Por ahí te bajaste un botellón de Coca-Cola, oh, Life. Venías tomando Fernet desde hacía dos días. Tal cual. Tal cual, entonces de pronto pic. Y lo segundo también, que no lo agregué de entrada porque, gracias por el detalle. Lo segundo, y tiene que ver con que los músculos de la digestión siguen funcionando. Claro, está muy bien. Yo tenía una profesora, Lunguni, enseñaba biología, que yo le decía, profe, ¿puedo ir al baño? Y me decía, ¿no tenés control de esfínteres? Me decía. Nunca entendía qué decía hasta que después crecí y me lo explicaron. Pensé que se había muerto y se había hecho pis en el cajón. No, pero ahora que hablaste de esfínteres me acordé. Yo pensé que la anécdota venía por ese costado. Porque todos tenemos maestros muertos, ¿no? Todos tenemos profesores muertos. Sí. Sí, y yo tengo una profesora hasta loca internada, pobre. ¿Ahora? Sí. ¿Es Calope? No, está loca, internada. Ah. ¿Está loca? ¿Está internada en un loquero? Sí, internada en un loquero. No. El otro día me contaron de una de... Lengua. De esa Lomas historia es tremenda. Zamora. ¿Está en el Esteves? Sí, me parece que sí. Debe ser la misma. ¡Ay, Dios mío! Tengo datos. Pero eso es la típica que dice, me van a volver loca, como que le dice a los alumnos y termina siendo real. Sí, los docentes tienen alto nivel de locura. Me lo decía siempre la madre de una amiga maestra. Y me decía, yo por eso me voy a jubilar joven. Sí, porque mucho... uno no queda bien de la cabeza. Me decía, escuchando pibes todo el día. Hay mucho, mucho docente empastillado para poder lidiar mucho con esos niños. Mucho empastillado. Que después a distancia te das cuenta de tener empastillado. Sí, después dije, es que era raro ese A mí me lo decían. Qué raro que hablaba el profe tal. Era... Sí. A mí me lo decía una profe queridísima, venía y me decía, no, me clavé un pastillín, un whiskola. Dice, sí, no, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Literatura. ¿Te decía eso? Obvio. Qué confianza. Las profesoras de lengua y literatura. Yo tenía uno que estoy muy segura que iba fumado a clase. Pues era medio poeta, no sé qué. Era el de plástica. No, el de lengua y literatura. El de lengua también fuma porro. Gran fumón, mi profesor. ¿No? Los profes de lengua son hasta lo los más. 30, ponele, una cosa así. Sí. Hasta los 30. Después ya no. Después no, se vuelve activa. Para mí se sí, cansa del trabajo y empieza a putear pibes. Y les empieza a dar Sor Juana Inés de la Cruz con él. Un profesor de química jamás fumaría porro. Jamás. No, a lo sumo cocinaría metanfetamina, pero. Creo yo. Tal cual. Jamás. Bueno, otro punto que tenemos en el puesto número 3 es el movimiento muscular. Así como los sapos, ¿vieron que los sapos se mueren y siguen moviéndose o saltando sí, o algo? Qué lindo. Hay gente que en el organismo, el sistema nervioso se prolonga a través de la muerte. Y aunque el cuerpo ya no funciona, aunque el corazón ya no bombee, envía señales a la médula espinal, provocando espasmos, así como distensiones, o sea, como que se relajan algunas partes del cuerpo. Entonces de pronto ves que el cuerpo se mueve, pero no es que está vivo. Tiene reflejos, básicamente. Es que se fue de rumba, tiene reflejos, tal cual. Estás a full con el muerto, se fue de rumba. Sí, no puedo parar de pensar en eso. Vamos a escuchar una canción y les cuento los últimos dos, que son uno más agradable que el otro. Ay, qué bonita. Bien, vamos a escuchar a Fito Páez, que este año sacó 3 discos. Sacó El Sacrificio a principio de año. Sí. Sacó hace muy poco Dreaming Rosario, que tuvo mucho que ver ese disco con una ayuda para los damnificados de la voladura, digamos, del escape de gas de Rosario. Y este último, que se llama Yo Te Amo, que quizás es el disco postalina de los tres, que tiene una bonita canción dedicada a su hija Margarita, que dice algo así. Quiero ir viendo el mundo como una flor. Yo voy a estar ahí con vos. Puedo ser feliz. Me haces feliz. Me haces reír. Me haces feliz. Totalmente feliz. Estás en Cíclope Radio. Veintiocho minutos nos separan de las 18. Continuamos en vivo en Cíclope Radio con Primero por Escalera. Seguimos con los dos puestos que nos faltan de los muertos vivos de la Kitchenette de Nela. Y en el medio que hablo de la muerte, hablo de la juventud, la vejez. El fin de año me parece que me estoy haciendo la divertida y me está pegando para el orto, chicos, ¿eh? No, vamos, tranca, que no decaiga. No todo es clericó fish y pan dulce con chips de chocolate de Don Satur. ¿Cómo que no? No, nos estamos poniendo viejos, chicos. Sépanlo, hay gente joven y talentosa. ¿Mi mamá hará pan dulces este año? ¡Ay, quiero que hagas! No, si mi mamá hace pan dulces, yo quiero... Sí, viene para acá, Sí, por favor. Tengo que decir que los pan dulces de... ¿Alicia? El pan dulce de Alicia es un pan dulce delicioso. Alicia. En el puesto número 2 tenemos una cosa muy triste que pueden hacer las muertas, aún después de muertas, y es dar a luz. Porque, viste que una mujer muere con un bebé en la panza y podría, en general es necesaria para que el bebé no sufra, pero podría dar a luz de todos modos porque los músculos se distienden y el bebé podría nacer igual. ¿Pero sin pujar? Y sí, porque supongo que debe hacer como un espasmo y con la fuerza. O sea, confías en que el bebé siga teniendo oxígeno, es una cosa macabra de la que estoy hablando. ¿Ok? Es como un capítulo de Siegfried Under. Totalmente. Una cosa fea. Pero bueno, la difunta Correa siguió dando. Claro, de ahí viene, ¿no? De ahí viene la. Que no sé si es verdad o no. Y. Fresa mística nos tendría que. Fresa mística. Iluminar. Consulta para Fresa. Yo, si no te hablo de un santo por programa, no, que no valga, ¿eh? ¿Cómo me gusta linkear con los santos? ¿Será que.? Nada, lo del Papa Francisco es como que. Nada, me hice re católica, chicos, qué sé yo. La iglesia te llama. Y en el puesto número 1 tenemos lo peor que puede hacer un muerto después de muerto y es. Hablar, el famoso morto que parla, es que por los gases que produce el cuerpo y por algunas cosas así como del aparato digestivo, como si fuera un ventrílocuo, ¿me entendés? Puede hablar. Yo me muero de estar en un velorio y que el tipo puede emitir algunos ruiditos, pero claro, ahora sale aire. Corte balbuceo, digamos. Claro. Qué desagradable. Para mi mood de chocolate y americana, te dice el tipo, porque era su último deseo. ¿Pero te puede decir algo así? Ponele más hielo de Fernet. No. Para mí, según. El muerto cree que murió por Fernet. Claro. ¿De qué murió? Murió de tomar Fernet. Claro. Que puede ser mi caso, la verdad que a mí Fernet no me gusta demasiado. No me gusta para nada, en realidad. ¿Y vas a pedir Fernet después de muerto? Malísimo. Quizás el último deseo es probar algo que no me guste. ¿Por qué? ¿Por qué haría? Es muy católico eso, ¿no? Como autoflagelarte. Autoflagelación. Me gusta, está bueno igual, porque hay que hacer cosas que a uno no le gustan, que a uno le duelen, para llegar más lejos al cielo. Al como cielo, todos más están rápido, muertos, ¿no? Que una se cagan, se mean, hablan, etc. Qué desagradable. Terrible el top 5 de hoy, espantoso. Fue el top 5 más macabro y tétrico de todo el año. Me voy como perfeccionando. Sí. Me gusta igual el tópico fin de año. Por suerte, no hubo fotos que acompañen. No, no las trajo. No, ¿cómo que no? Era un poco fuerte. No, las tiré todas acá. Ay, me encanta. ¿Subiste en el muerto con pañales? Entren en. ¿Cómo se llama esa página? En la página que tiene todas esas cosas macabras. Yo me acuerdo en la época de la secundaria. Se usaba mucho. ¿Te acordás que salía a pleno? Ay, qué horror. ¿Cómo era esa página? Que no sé ni siquiera si difundirla. No, me acuerdo muchísimo, pero. Rotten, decilo, Fran Busta. Rotten. Igual hace poco había un montón de esas. Ahora también hay, siguen. Son espantosos. Sí, No, a los 17 me metía porque era una estúpida. No, claro. Hay uno en Twitter ahora que es tipo arroba algo, imágenes terroríficas. Creo que bienvenido, Francisco Marafiotti, a la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Frambu. No estamos aplausos. Frambu para los amigos. ¿Cómo andan? Tenemos a Fresa, tenemos a Frambu, me gusta. Seguimos sin el apodo de Saracino, que tenemos que encontrarle el apodo a Saracino antes que termine. Ya el año. Lo vamos a encontrar. Arándano. Puede ser. La página. ¿Por qué cerremos con la página Rotten? No, no hay que meterse. No. Después de los 20 no hay que meterse. No, no entren a rotten.com. No, igual ya está, cerró hace un montón. Siempre van no, cambiando. ¿Cómo cerró? Sí, si yo hace poco entré. No, sí. No, yo recién intenté y no está. Estás viejísimo, está. Leo. Está. No, no. Vamos a buscarlo y lo voy a encontrar. Rotten.com. En la Deep Web. Ponga, exactamente. ¿Cómo se llama? Tipo, visité esta página y como que tenés una especie de registro. Siempre tenés ahí a mano. Historial. ¿Querés tirar el H? Pobre Leotecno. ¿Querés tirar el HTH, Ale? Y tirar un manto de piedad. ¿Cómo que no? 16 grados 8, humedad 82. ¿Se lo muestre? Chicos, sí existe. Pero eso quiere decir que no existe. Si no hay ningún muerto en vista. ¿Me estás cargando? Ahí entras y ves todas las cosas. Es esa igual, es esa. Es horrible el diseño, eso es otra cosa. Es sí, pero diseño... no es lo que era, ¿eh? No es lo que era. No. Se quedó desactualizada. Hay uno, por ejemplo, que dice fin... ¡Ah! Oh. Maya Manhattan Show. No es lo que era, ¿eh? Ay, no, basta. Claro, no quiero ver más imágenes. Sí, no, bueno, en general creo que acá tendrían que estar las fotos de... del Papa Francisco con sus amigos. Sí, van camino. Cara deforme. Van camino a eso. Así en vez de Rote van a ser Popem. ¿Les parece que nos ordenamos un poquito? Vamos a ordenar el tema. Dale. Y ya entramos al living con Framu, que está acá entre nosotros. Me parece perfecto. Gracias, Marianela, por el aguichín. Y nos va a contar por qué a sus 27 años es mucho más groso que nosotros. Vamos a escuchar a... Vamos a dejar que esta la su amiga... Yo, que puedo decir que soy amiga, me encanta. Me encantaría. Vamos a escuchar del disco No Era Viejas Mañas de Pez a Osgarcas. We'll be right back. Cíclope Radio. Entramos al living, son las 5:30 de la tarde pasadas. Yo nunca te tiro exactitud para que no corras. Si estás llegando a tarde a algún lado, manda un mensaje. Decí sí. Que está feo, que los taxis no te paran, que los bondis siguen de largo. Siguen de largo, no te aceptan la sube. Malísimo. Porque solo aceptan monedas y no tenés. Y nada, está todo bien. Todo lo que puedas hacer hoy lo dejarás para mañana. O pasado, claro que sí. Acá estamos muy tranquilos, en un relax total, en nuestro living con Francisco Marafiotti. Le podemos decir Frambu. Sí, totalmente. Nos dio el ok. Tenemos el ok, bueno. Vamos. Francisco es un joven de 27 años. Le dice Francisco, años. Me encanta. Frambu, bueno, digámosle Frambu entonces. Sí, claro, ¿no? Pasa que ella habla con los santos. Ella siempre tiene que ser. Es verdad. Tal cual, a mí son... Francisco ojo. Me remite. Tiene que ser con los santos, entonces... Sí. Francisco es no está vestido Francisco. De blanco, ¿eh? No, no todo en de hecho le voy a decir hermano Sol, si a ustedes no les me encanta. Con sus jóvenes 27 años, es productor de música y trabaja con gente más grande que él, que le hace caso, que un músico más grande con trayectoria te haga caso. ¿Es difícil, Frambu? Es raro a veces, es raro. A ver, en el caso más pronto que tengo, yo ahora laburé en el último disco de Jauría, que se llama Libro Muerto, con Ray Fajardo y con Ciro Pertusi, que para mí son... O sea, me pongo a temblar solamente a veces de cuando me pongo a pensar lo que quiere decir para mí, viste, de lo que viví. Y es rarísimo, yo qué sé. Por ahí cagarlos a pedos, viste, que... claro. No, pero lo entienden, está buenísimo porque... Pasa eso de que no, cuando trabajas, yo soy bicho de equipo, cuando trabajas en equipo no importa quién mete el gol, viste, o cómo es la cosa, hay que meterlo, viste, es así, es tipo, hay que hacer las cosas para que funcione y que se hagan. Claro, aparte en el caso de Ray, recordemos que viene del otro yo, una claro. Banda que ya tiene 25 años, me parecen muy jóvenes los muchachos, uno lo ve en la foto y están espléndidos, pero son gente grande con tiene mucha como experiencia. 60 años cada uno. Sí. No, nah, no mucha, tanto no, pero son sí, gente con son mucha gente experiencia, grosa. Y Ciro Pertusi, Ataque 77, o sea, gente sí. Fundamental para el rock argentino. Tengo 2 años más que lo que la existencia de las bandas, va, creo que Ataque tiene la edad que tengo yo más o menos. Sí, una sí, y el así. Otro yo creo que está cumpliendo 25 años. Yo no puedo sí, creer. No, buenísimo. No, me siento abuela. Cuando me escuché deprimí. Eso dije, no puedo creer. Y el nuevo rock argentino ya quedó atrás. Ya quedó atrás. ¿Y cómo arrancaste vos a producir bandas? ¿Cómo se llega a producir bandas? Es que, o sea, ¿con qué arrancaste? Es que al comienzo arranqué tocando y. Me pasó de que o sea, yo arranqué a tocar como a los 9, 10, un poco de todo. Y me pasó en realidad de que en un momento empecé a grabar en mi casa con una puerta estudio con mis hermanos, que también ellos, Mauro y Sebastián, tocan en Jauría, son mis hermanos de parte de otro matrimonio, pero son hermanos en... Mauro Ambesi y Sebastián Ambesi. Mauro Ambesi y Sebastián Ambesi. Y con ellos grabando siempre ahí en casa, y me empecé a atrapar, ¿viste? El tema de ser músico, o sea, es que la diferencia que yo veo, hay que viajar, o sea, te tiene que gustar viajar para ser músico, porque hay una cuestión de giras, de todo eso, que a mí me gusta viajar, pero... No, viajar físicamente, la gente sí, no, va, es que va a linkear que... con un trip no, musical. Es que No. Si vos querés formar una carrera, tenés que salir a mostrar lo que hacés. No, aparte, el artista es nómade. Claro, es que es así, y a mí medio como que esa mucho no me va. Yo soy de encerrarme así en la cueva. ¿Te gusta estar calentito, con aire acondicionado en verano? Sí. No por esas cosas, sino por el tema de poder trabajar y no parar y no tener que moverme. No por eso, porque en el disco de Jauría, por ejemplo, me he trasladado a Bahía Blanca a grabar cosas con Ciro, a la casa de él allá en Bahía Blanca. Armamos un estudio móvil que yo me acuerdo, estaba en Sierra de la Ventana. Con mi computadora de escritorio, porque ni siquiera en ese momento tenía la Mac. Después con Jauría me compré una Mac. Jauría te... Me compré una Mac, no, le puse igual el sticker, le puse el sticker de Jauría porque la compró. Se lo merece. Me Jauría. Y estaba en medio de Sierra de la Ventana, camino a Bahía Blanca, en el medio de la nada con el CPU así tipo no. Todo desbartalado. Sí. Igual se la rebancó después. Pero esas cosas, o sea, la puedo hacer un tiempo, después es como que no puedo estar todo el día viajando. Entonces como que esa es la diferencia entre músico y productor. Claro. O sea, me tiró mucho más de chiquito ya grabar discos. Y arranqué grabando a la gente que tenía alrededor. O sea, a mí me pasa igual todavía, sigo haciéndolo. Viene A ver, viene Leo, que igual lo veo ahí adentro en toda la Matrix, es buenísimo. Sí, yo sí, juro. Yo estoy muy feliz. Estoy nervioso porque se estoy lo de este poderoso. Lado tengo ganas de estar ahí, porque no, está no, muy es... bueno. Está muy bueno, es la Matrix. Y vos igual acá la romperías con los dedos de producción. No sé, pero es la Matrix. Yo, me gusta mucho la disposición de claro, todo. No, está buenísima sí, la disposición sí, también. Y... ¿qué estaba diciendo? Estoy perdidísimo. Perdón, de los primeros laburos, ¿cómo...? Claro, bueno, a mí me pasa eso, de que estamos nosotros acá y si vemos que hay una idea que puede prosperar, un algo lindo, al toque, o sea, intento grabarlo, intento registrar el momento, ¿entendés? Hoy, por ejemplo, estaba en el subte y me causó mucha gracia el vendedor ambulante. Y agarré, saqué el celular y lo grabé, lo tengo grabado. Claro. Y ¿sabés qué? Estaba pensando de que hay cosas que se pueden hacer, ¿eh? Porque tienen tonos, cosas que... No sé, bueno, es, sí, te tienta, sí, ¿viste? Yo te me acuerdo tienta. En el Roca había uno que con mi hermana habíamos inventado así como una especie de rap porque decía Pancho, Pancho, Super Pancho, un peso, Pancho, Pancho, Super Pancho, un peso. Te juro que lo escuchabas y decía eso el tipo. Yo voy a hablar de esto, Marianela, no puedo creer. Pero perdóname, sí, yo sé que es un grosso y le estoy tirando la Pancho, Pancho, Super Pancho. ¿Pero crees que te produzco un disco? Pero el tipo decía Pancho, Pancho, Super Pancho, un peso. Y la che era, pero excelente, era beatbox. Ya quedó grabado esto, ¿no? Quedó grabado. Sí, quedó grabado. Le voy a preparar una cortinita después con esto. Sí, claramente. Olvídate, yo, a ver, vivo de eso. ¿Necesitas que lo grabe de vuelta sin sonido? A ver, Marianela. Una vez más. Pancho, Pancho, Super Pancho, un peso. Pancho, Pancho, Super Pancho, un peso. Era beatbox. Ya está, eso, con eso alcanza. Te juro. ¿Te parece? Sí, después te lo paso. Después te... Y aparte, date cuenta cuando el Super Pancho valía un peso. Claro, imagínate. Hace mucho, mucho tiempo. Y entonces, vos empezaste así de manera amateur, digamos, natural. Sigue siendo amateur de alguna forma, o sea... Pero ahora cobrás por eso, digamos. Sí, sí, hace, es tu hace trabajo. Un tiempo ya que vengo como cobrando y todo, y trabajando también... Y está ojo, bien porque es un trabajo, digamos. Claro, sí, pero por otro lado también tiene una salida muchísimo más rápida a veces que en la música. La música es mucho más jodido poder llevar a armar todo el kiosquito, digamos, de lo que es... tocar y tomársela como la carrera que es, ¿no? Porque a muchos les cuesta eso de pasar de lo que es el amor a tomárselo como el trabajo que es. O sea, el trabajo es trabajo. Es hermoso por un lado y a veces tiene esos momentos que, viste, no, que no están tan buenos en realidad, de tediosos, de esas cosas. Son como todo trabajo, ¿no? Claro, sí, todo lo que requiere una responsabilidad, cumplir horarios, tiempo, compromisos. Y eso a veces hacerlo con las cosas que amás es difícil, imagínate, es como las parejas. Es lo mismo. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Es lo mismo, tenés un compromiso y a veces se complica más, ¿viste? Tal cual. ¿Y tu preparación cómo es musical? O sea, ¿vos estudiaste música? En realidad soy autodidacta, o sea, en mi casa... A ver, ¿cómo puedo empezar a...? Mi mamá es cantante de tango, mi mamá se llama María Graña. Claro que sí. Cantante sí, de tango. Sí. Sí, vos estás acá, no sabemos los boludos, pero sabemos perfectamente de dónde venís. Googlearon todo. Igual está como todo medio escondido porque yo... A ver, intento... Siempre tuve montones de puertas para golpear, digamos, pero intento no usarlas por una cuestión de que me quiero ganar lo mío, yo qué sé. Claro. Es que llegamos con vos, digamos, ese camino inverso. Claro, digo, sí. Te sí, suena sí. El apellido y decís, ¡epa! Claro, bueno, y después mi viejo, como Chimo Arafiotti, que él tenía un programa de radio, también fue productor. Era productor. Esto es re loco porque... ¿Fue de los primeros DJs argentinos? Digamos que sí, o sea, fue el como el que montó el tema del revival, de alguna forma, ¿viste? De los 50 y los 60. Y, o sea, imagínense, o sea, ya en mi casa de chiquito era escuchar música de los 50 y los 60 por mi viejo. Por mi vieja escuchar tango, aunque también ella escucha jazz, boleros, nos mata boleros, nos mata. Tony Bennett, Sinatra, de todo, o sea, ya eso ya se mamaba de mis viejos. Y después mis hermanos, que Sebastián siempre pintó por el lado más heavy. Lo que me acuerdo, Hermética, B8, también pintaba con riff, esas cosas. Y Mauro, que también, pero también venía con un lado más spinettiano. Tenía de golpe, bueno, Bad Religion es una banda que con mi hermano Mauro somos fanáticos más. Mauro tocaba en Romanticista Shaolin. Con Sebastián, tocaban los dos en claro. La banda de Federico Pertusi y de Romanticista Shaolin. Claro. En la formación original, digamos, claro. del 2000, 99-2000. Grabaron un par de discos ahí. Después, nada, Mauro también estuvo tocando en Expulsados, en Catarro Vandálico, en... No sé, en la escena punk de la tercera generación punk de la Argentina, la verdad mi hermano hizo una carrera impecable, increíble todos estos años. Qué difícil combinar el impecable con el punk, ¿no? Pero sí, bueno, sí, es pero, así. No, pero pasa que, a ver, el punk que tiene mi hermano es aguerrido, pero es un tipo muy prolijo. Claro, claro. Dentro, o sea, si uno empieza a escuchar las cosas que él... Yo porque lo conozco toda mi vida, grabando este disco de Jauría no era ni hablar. O sea, claro. Salía solo. Era. Sabíamos lo que teníamos que hacer, grabamos toda la vida juntos, era muy fácil, o sea, no. Así que es como que. Tienen. O sea, había música por todos lados en mi casa, en eso. Entonces, también eso genera una formación. Después está el tema de generarse la información. ¿Entendés? De empezar a leer cosas, viste, gente que estudiaba. Yo nunca me metí a estudiar por una cuestión de que no. En los momentos que me lo había propuesto ya tenía laburos. O sea, claro. Para tomar y para agarrar. Y siempre fui autodidacta y también con los colegas que laburan nos vamos pasando datas a full, eso es como indispensable. ¿Qué laburo no agarraste, si no agarraste algo en particular? ¿Y por qué, si podés decir? No, ahora me está. La verdad no me pasó de no agarrar laburos, o sea. Me pasó de sí pasárselos a otra gente por considerar que por ahí estaban más capacitados para la onda, para. Por ahí, hasta a veces por equipamiento también, porque había momentos que yo no tenía tampoco mucho equipamiento. Claro. Lo que me está pasando ahora es, o sea, yo terminé el disco de Jauría en agosto. Bueno, en agosto salió. Terminamos un mes antes, así todas las corridas. Lo que pasó fue que me venían con todos laburos de todo este año, que es lo que todavía estoy terminando, que ya venían antes del disco de Jauría. Y con el disco de Jauría se están generando montones de posibilidades, me están mandando un montón de música, está todo buenísimo lo que me están mandando y todavía estoy esperando a ver cómo. Estoy viendo a ver qué bandas me esperan, ¿entendés? Porque en realidad estoy como viendo determinar lo que tengo que hacer para arrancar de una forma más organizada lo que se viene, ¿viste? Porque es como que hay que saber elegir también lo que. Hasta ahora me están llegando cosas recopadas y realmente hasta febrero, marzo, no creo que vaya a arrancar a hacer cosas nuevas más que lo que estoy laburando ahora. Porque aparte lo que pasa con el productor es eso también, es del productor de Jauría. Viste que a veces a nosotros, claro, periodistas, sí, nos llegan gacetillas y es alguien que no tenés ni idea qué es, con un perfil, claro, rarísimo, pero dice del productor de Los Vientos de los Rolling Stones en 1900, ¿verdad? Entonces el tema de... Se va generando se una, genera un, como un circuito, así una entonces cola. Hay cosas que hay que saber cómo... Para manejar una carrera, digo, o sea, es como uno tiene momentos donde tiene que ir eligiendo qué trabajos hacer. Por lo general no me pasó, siempre me pasa de que pego onda y estamos grabando, no nos damos cuenta y ya estamos grabando. Es así, es automático, es, o sea... Tiene que ver también con que vos sos un melómano, o sea, sos un tipo, claro, que sos, sí, fanático, sí, sí, de la, sí, música y tenés otra percepción que por ahí una persona con una formación más rígida por ahí llega a través de otro lugar. Vos por ahí llegas más a través de la intuición. O sea, a mí me pasa muchas veces que yo siento que no sé nada, nada de nada, pero posta porque no, como no tengo un estudio así bien determinado de las cosas, como fue todo tan de agajos y muchas cosas de experiencias que cuando te van pasando con experiencias, lo aprendés, pero si hay, es muy difícil explicárselo a otro sin que lo tenga que vivir. Son como esas experiencias. Entonces es como raro, es distinto. Yo igual la formación y la información con esas dos cosas se forma una cosa de la, claro, puta madre. ¿Y tenés pensado formarte de alguna manera? Hacer sí, sí, sí. Estoy, o sea, ahora estoy, por ejemplo, estoy laburando en Estudios Panda con Sergio Martínez, que es un técnico que está ahí hace ya 10 años. Se conoce el estudio de arriba abajo. Que ahí en Panda me abrieron las puertas, desde que laburamos con Javier me abrieron las puertas y... Y está la mejor de las ondas, está generando unos laburos. Es muy importante porque en un estudio muy mítico como Panda en Panda se grabaron discos, claro, de la hostia. A ver, Octubre de Los Redondos, por decir uno así de ahora, sí, rápido. Sí, sí, Los Abuelos de la Nada. Sí, sí, grabaron la historia, 8. ¿Viste? Sí, de los 80 esta parte. Y todavía hoy en día se siguen haciendo cosas impecables ahí. Y es también es muy importante la gente que está ahí, ¿viste? Ahora está Sergio ahí laburando un montón. Que en todos los laburos que había en Panda es como mi brazo derecho. ¿Viste? ¿Y vos qué haces en Panda puntualmente? No, en Panda estoy como productor, o sea, yo me encargo de las producciones, digamos que se van haciendo ahí en los estudios, en el de arriba y en el de abajo, en los dos. ¿Pero laburás de forma independiente? No, claro, o sea, vamos laburando con el estudio. O se lo van repartiendo con Sergio, tipo, ¿cómo es el laburo? No, por lo general arreglo lo de las bandas, los arreglo yo y siempre voy cada tanto y le planteo ahí a Miguel Crochica, el dueño de Panda, le muestro las bandas que van saliendo y muchas veces él agarra y escucha bandas que le interesan mucho y como que accede a otros números, otras cuestiones que a veces son complicadas, pero... estar en un lugar como Panda es estar en primera, ¿viste? Absolutamente. Total. River Plate, dice, va, digo River Plate. Bueno, o Boca, ¿no? Claro, no, digo River Plate como el, la cancha donde juega la selección. Digo. Sí, ni hablar. Y ahora, ¿con qué banda estás laburando ahora justamente en Panda? Ahora, de repente? Bueno, en Panda ahora estamos laburando el disco de Vlad Tepes. Vlad Tepes es una banda que me interesa muchísimo comentar. Porque es, por ejemplo, ahora ahí lo que pusiste es el peluquín. Esa es una canción que en realidad es un jazz todo acústico que salió de todas unas giras que estuvieron haciendo por la costa de ellos. Yo los estuve acompañando también. Que en realidad era un formato acústico de la banda, como para poder salir a tocar, necesitaban salir a tocar ellos, ¿viste? Irse de gira por la costa y salir a tocar, y no importaba cómo. Y lo hicieron, y justo quedó como de toda esta gira, quedó esta canción como reflejando bastante eso. Pero lo que estamos laburando ahora se llama Éxtasis en tus venas. La página de Vlad Tepes es vladtepes.com.ar. Vlad Tepes se conoce como el empalador, digamos, el rumano empalador, del cual Bram Stoker, en su momento, se inspiró para hacer la historia de Drácula. Drácula, claro. Digamos, de dónde está sacado el nombre, ¿viste? Y es una banda de rock que... Te empala, tiene, de alguna forma. No, es increíble lo que hacen estos pibes, porque son es un cuarteto, batería, bajo, guitarra y percusión. Y tiene una cosa muy... te transporta, ¿viste? Es, sin voz, es instrumental. No, justo este tema es instrumental, pero esto que estamos laburando es una ópera rock. O sea, son 47 minutos, más o menos, todavía no tengo el tiempo final, porque la semana que viene terminamos las mezclas en Panda. Son 47 minutos, más o menos, de cuatro partes que dispone la obra. O sea, es muy conceptual todo, y está laburado desde hace mucho tiempo. O sea, es el primer disco largo de ellos. Yo con ellos vengo laburando desde hace muchos años, pero digamos, había que cerrar, son muy meticulosos ellos, yo también soy muy meticuloso. Claro, por ahí podría decir la música que hacen también, ¿no? Es que sí, no, es que es rock, tiene jazz, tiene funk, tiene de todo, es una mezcla muy variada, pero es Tepes, ¿viste? Es Tepes, es como cuando uno empieza a reconocer a los Tepes, es una banda que la rompe, ¿viste? Es muy buena. Aparte del hecho de que sea un disco conceptual, más allá de que he escuchado muchas bandas que dicen que es un disco conceptual, y no es un disco, claro, conceptual. No. Discos conceptuales en la Argentina creo que hay 3, 5, no sé. O sea, desde la Biblia de Box Day hasta parte, ¿cuántos hubo? Hay un montón. Pasa que depende, conceptual depende de quién lo vea, ¿viste? Porque también hay que saber... hay una parte que es la parte musical, y después hay toda una mística. Yo hincho mucho las pelotas con la mística. Claro. Uno tiene que saber cómo adentrar, ¿entendés? En el mundo que vos estás proponiendo. Es medio complicado de pero explicar. Hay bandas que se adjudican discos conceptuales y no son conceptuales. La polémica está instalada. La polémica está instalada, sí. Yo te quiero ir de acá peleado con alguien, Frambu. Sí, no, bueno, yo soy bastante hippie, ¿viste? No, no me quiero pelear con nadie. Ufa, esto es Intrusos del Rock, ¿lo sabías? Rock. No hay idea. Claro, así. Bueno, tienes que saber estirar la O lo más que puedas y la R. Claro, lógico, lógico. Y bueno, otra de las bandas con la que trabajaste es con Nada Más Que Hoy, que es la banda de Felipe Barroso, Ex Intoxicados, claro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegaste a ellos en este caso? Porque, por ejemplo, con Jauría recién contabas que, bueno... con los Zambesi tenés una relación familiar. Claro, igual pasó también re loco porque así como, a ver, a Ciro lo conocimos hace como 17, 18 años, ahí yo vivo en Flores y en la esquina de mi casa vivía él. O sea, en la época, digamos, no, ahora no me acuerdo bien qué época era, porque yo era re guacho, o sea, pasábamos siempre por al lado y mi hermano me decía, no, ese es el loco de ataque, esto, ¿viste? Y el chabón me tocaba la cabeza, siempre nos reíamos de eso. Y de ahí que nos conocemos del barrio. Y Felipe lo mismo. Felipe, claro. O sea, Felipe también en la esquina de mi casa del otro lado, siempre vivió él y siempre estaba él con la acústica tocando temas de riff en la esquina y se juntaban con mis hermanos, de golpe caía yo. Era como... Mucho planta alta, tocaban en planta alta. En mucho. Planta alta, claro. Es Flores, ¿viste? Ahí en a Flores pleno. Hay una movida. Bueno, los Tepes también son de Flores, o sea, hay mucho rock en Flores, siempre lo hubo. Mm. Hay muchos barrios que tienen su rock así, pero Flores es particular porque tiene montones de bandas que nos conocemos entre todos. O sea, ya es como que estamos ahí en el... Por ejemplo, ayer tocó la banda de Rosario Blefari, Suemon Mont, que tocaron en el Matienzo, estuvo buenísimo. Y justo Marky, el bajista, es una banda que se llama Bosques, toca en una banda que se llama Bosques, que también laburé con ellos, y ellos también, de Flores. O sea, son todas cosas que... Yo a veces no es lo como puedo que vas creer. Linkeando desde Flores al mundo. Claro, y yo a veces no lo puedo creer porque digo, O sea, me empiezo a dar cuenta que es esto lo que muchas veces les digo a los músicos, de entender que uno sea lo que esté haciendo, está haciendo la música de hoy. O sea, tal cual. Entender eso parece una boludez, pero entender eso te cambia la cabeza, porque en el momento no te das cuenta. Pasan 10 años y escuchás lo que hiciste hace 10 años y te das cuenta que tiene otro valor y tiene otro sentir, otro todo, y que no se puede replicar tampoco. No, entonces claro. Es como que hay que saber entender de que uno está haciendo la música del momento y va a pasar el tiempo y en la historia va a quedar eso, ¿viste? Lo que pasa es que es la fatalidad del tiempo también. Es como cuando estás... Y del arte. Es como criar un hijo. O sea, te encontrás todo el tiempo. Decís, está bien, está mal, esto de acá 10 años. Y con el arte pasa lo mismo también. O cuando escribís algo, decís... De acá un tiempo, ¿viste? Porque el tiempo también deforma las cosas. El tiempo no para, ¿no? Como de... No, es verdad. El tiempo también hace el arte. O sea, en todo sentido, ¿eh? Con tiempo se hace arte, pasando el tiempo también las cosas se convierten en más artísticas aún. Vos fijate lo que pasa con los pintores. O sea, se tienen que morir, digamos, muchísimo para que sus obras realmente tengan el valor de lo que valen los tipos. Pero eso me parece que es un poco el karma del pintor, ¿eh? Claro, pero es del artista. Es el karma del artista. Se valora muchísimo más. Por ejemplo, en el caso particular mío, yo la veo a mi vieja. Mi vieja es una cosa que no se puede creer. A veces estamos con mis amigos, con mis hermanos, y hay veces que hace cosas que no la puedes creer. O sea, ahí en... Porque el otro día no tenía ganas de vocalizar. Tenía que ir a actuar a Paraná con Lito Vitale, no sé quién es más. Y no tenía ganas de vocalizar, pero yo le saqué la ficha y no tenía ganas de vocalizar. Porque le estaba gritando a Mauro. ¡Mauro! ¡Mauro! Pero un tono... Y manteniendo una cosa, y se notaba que agarro y le digo, boludo, estás vocalizando, o sea, no tiene ganas de vocalizar, está vocalizando, claro. ¿Entendés? O sea, es su forma de vocalizar, ¿entendés? Es llamando a Mauro. Claro, llamándolo, ¿viste? Claro, arreglame el televisor, ¿viste? Le tiraba. Y clavaba los tonos, ¿viste? Nada más la voz de tu y además le decía, sos una guacha, no tenés ganas de vocalizar, y se cagaba de la risa de nosotros. Pero bueno. ¿Y a tu vieja le tirás uno de esos discos que haces así de... Está, sí, no, ella está ahí. Ella muchas veces agarra porque recién decías que escuchaba de repente un montón de boleros, jazz, bueno, igual no, cuando era más muchas chico veces vos, no, pero... no, bueno, pero muchas veces ella... Estamos grabando, no sé, con las bandas en mi casa tengo un estudio que es chiquito, pero, viste, podemos laburar montones de cosas que a veces en otros estudios no tenemos el tiempo que disponemos ahí, viste. Y muchas veces está mi vieja ahí cerca, ¿viste? Y cada tanto viene, ¿viste? Cocina a veces para todos, ¿viste? Es una piba. No, aparte es como tener tipo, o sea, es... Se caga de la risa. Y cuando se junta con Felipe, que Felipe está con la acústica y empiezan a tocar, tengan tanguitos. Hay un video ahí, lo tengo que subir después. En YouTube hay... Tengo que tirar mi página porque hay una pista para ustedes. Dale. Que quiero que la descubran. Upa, sí, para sí, ustedes. Sí, sí, sí. Y para los oyentes que estén ahí y tienen la posibilidad. La página es franciscomarafiotti.com.ar. Creo que si ponen marafiotti.com.ar también entra. Ok. Hay una pista que ustedes, si ustedes la descubren, van diciendo, la descubrí, listo. Vamos a poner, sé que tiene el volumen alto la página, por lo que dijo, ¿no? Nuestra productora, entramos. No habla marcha. Estoy tipeando, chicos. Y escúchame, bueno, decías esto recién. ¿Y te parece... de repente que puede pintar algún tipo de colaboración de estábamos de tu mamá pensando eso en Panda, ya como estuvimos también trabajando lo del nuevo disco de Felipe ahí, Miguel Crochic ya nos estuvo comentando de que estaría buenísimo poder agarrar y armar algunas cosas ahí con Felipe y algunos músicos más también. Yo la quiero juntar con el Tano Marcielo, yo qué sé. Ay, sí, sí. Juntar con el Tano Marcielo, urgente. Me imagino un dueto igual con Iorio y me muero. Yo me imagino a mi ¿con vieja, Iorio decís? Sí, me muero, me encantaría. Me encantaría, juntos así. Me encantaría. Sé que sería fuerte para un mundo, pero yo a mí no me lo quita nadie lo bailado. Genial, ya descubrí. Lo descubriste, vos lo descubriste. No, bien. ¿Pero qué viste? ¿Estás escuchando o estás viendo? Bueno, estoy leyendo pista, porque la pista no es una pista sorpresa. De audio, Marianela. No. Ah, no pensé que ibas a pasar no, algo, por eso visual. No entendí. No, que no es una pista visual. Muy bien, qué lindo detalle de Framo Manafiotti. No lo voy a decir, espero que la gente entre en franciscomanafiotti.com.ar y si conoce de Primero por Escalera. Va a conocer y va a entender de qué estamos hablando. Y si no entienden, bueno, al final de todo van a ver de qué se trata la sorpresa. Ahora es, sí. ¿Viste? Así que bueno, recién decías entonces en Panda, estabas contando algo de Panda con tu sí, mamá. Sí, claro, que ahí ya nos estaban diciendo como para hacer algunas cosas con lo de Felipe y mi vieja. Pasa que a mí me cuesta un montón laburar con mi vieja. Todavía estamos armando un par de cosas además, tipo, mi viejo le produjo discos a mi vieja, es como me pone en una situación en la que me tengo que poner mi viejo. Mi viejo se llamaba Francisco Marafiotti también. Nació el 9 claro. de junio como yo. O sea, qué loco eso. O sea, yo fui un regalo de cumpleaños. O sea, es todo muy... ¿Vos sos el menor? Yo soy el menor, yo tengo una hermana menor, que María Felicitas. Después vengo yo y después vienen los trillizos. Claro. Y arriba tus hermanos del otro lado, tus Zambesi. Claro, y los Zambesi que es claro. ahí, por encima de todo. Claro. Pero, claro, es muy fuerte, son millones. Claro, no, de hermanos. No, millones de hermanos, todos músicos. Claro. Todos tenemos, mi hermano Mariano, que es el menos reconocido de los trillizos, pero él tiene una banda que se llama Diator, que salió de un día, llegó de laburar y me dice, quiero grabar un tema. Y así venía de laburar, quiero grabar un tema, y hizo un disco. Y siempre le valoré eso porque hay un montón de gente que nunca llega a hacer un disco. O sea, siempre planteo estas cosas con lo de los discos. ¿Cuántas bandas sacan un primer disco del total? Un porcentaje tiren por tirar. El 30. Ponele. El 10. Ponele. Yo, para mí ponele. Menos. De todas hay las bandas que se las pasan yendo a grabar un tema y nunca hacen nada. Bueno, hay bandas que sacan. Ahora, cuando tiene que salir el segundo disco, se reduce pero muchísimo más. Claro. Entonces, hay una constancia que determina cierto tipo de carreras. Aunque el disco no es un formato que sea estable. Hoy en día no se sabe qué formato es estable, digamos. Pero el disco representa aún, y va a seguir representando como representa la radio, digamos. La radio no va a dejar de existir jamás. Es la cosa más hermosa que hay en el mundo, porque no va a dejar de existir jamás, aunque, o sea, hayan todos los medios de comunicación posibles, la radio no va a dejar de existir. Lo mismo la música y los discos. El tema van a ser los formatos. Pero el formato de lo que es un disco, un CD, que es lo que más se abrevió del vinilo, no va a dejar de existir. O sea, en el CD seguramente el formato cambie. Los vinilos no van a dejar de existir como en la radio. Eso seguro. Sí, los vinilos además se van y vuelven. ¿Qué opinás del revival del cassette? Y está buenísimo. Uy, también. Se hace polémica, Mayer. Sí, no, quería sacarle polémica, que te diga que es una garcha. Lo voy a decir sin problema. Y te está cagando. Recargar las pilas. Yo iba al colegio, recargaba las pilas, las ponía en la ventana porque no sé quién me había dicho que las ponías al sol. Y sí. Se calentaban y miles de veces me comía los discos con el pitch más bajo, más lento. No. Pero estaba mañana, buenísimo igual, estaba buenísimo. Ahí va. Ella no banca la vuelta del cassette. No, y está creo bien. Que el resto hay gente que tiene pasacassette en el coche, ¿eh? Todavía. Claro. Yo si tuviera dónde escucharlos, los escucharía, pero no tengo lugar. No, yo lo conté otro día, me subía. ¿Cuánto Dosh dando vuelta? ¿Cuánto? Dosh dando vuelta. A pleno. Yo otro día me subí una camioneta que no era Dosh, una camioneta 94, 95. ¡Epa! De un muchacho que tiene una banda y me subí y estaba sonando el cassette del ensayo de la banda. Nada, claro. El CD. Buenísimo. El cassette, maestro. ¿Con quién anduviste? Es otra cosa la cinta. Es otra cosa la cinta. Aunque sea la cinta de cassette. Absolutamente. Es horrible cosa. La cinta. Es otra difícil, cosa. Qué difícil que cosa. Sos, Marianela. No, la cinta te juro que no te la banco. O sea, lo que he sufrido con el Walkman pasando un tema. Oh, no, es un horror. No, yo tenía cosas cómodas para pasarlo. Yo tenía todo un sistemita medio armado. Tenía cosas cómodas para pasarlo. No era muy. No. No, la verdad. No te puedo convencer. No, me convenciste. El otro día vino gente que hace cassettes. Si no te convencieron y a ellos. A nivel estético, claro. Ponele todo bien, pero no me convencieron. Ni un poco. Pero bien que te los agarraste. Están divinos, cassettes. Además. Te ponen lindos, claro, sí. Como en la mesa. Claro, te llevaste los cassettes para putearlos. Para... Ah, no, los íbamos a sortear. Los vamos a sortear en la fiesta de fin de año. Que... Son medios. Son medios para llegar a algo. O sea, son. Lo que importa al final es la música y después. Absolutamente. Es como que todo lo demás es el medio como para llegar a... Recién sí. Hablábamos hace un rato de Jauría. Y el disco particularmente de Jauría tiene 21 temas. 21 temas. Sí. ¿Cómo haces para no...? O sea, en este caso, obviamente, quizás me decís que tenían 100. ¿Cuánto lo pudiste cortar, el disco? ¿Cómo haces para cortarle y decirle a Ciro o a quien sea... No, mirá, escúchame. No, igual en esas cosas yo como medio... No lo podés hacer. No, yo lo que sí, por ejemplo, había un tema que se llamaba El Halcón, que esto lo estoy revelando ahora porque ellos no hablaron nunca más, pero un tema que se llama El Halcón y que seguro va a ser en el próximo disco y es tipo buenísimo. O sea, yo no sé cómo quedó afuera. Pero pasa ¿pero que no pasa ellos? Que, no, sí, pasa que habían cosas que habían que elaborar, estaba claramente, pero era una cosa que... Habían cosas que había que elaborar y había montones de otras canciones que tenían ya las cosas bastante más cerradas y lo merecían. Pero esa canción, El Halcón, yo todavía la tarareo. O sea, claro, te pasó algo. Viste, y está buenísima. Y sé que va a salir en el próximo disco, va a estar buenísima. Seguro, va a salir. Porque estaba ahí. Pasa que por ahí le faltaban cosas en las estrofas de definir. O sea, tenían 22 temas. Ponele, no, en realidad habían 38. Claro. Y de los 38 se bajó a 23. No, sí, 23. Y de los 23 quedaron dos afuera, que era uno de Ciro y uno de Ray. Y la verdad que ese particularmente, yo no me quería ni meter igual en claro. esas cosas. Yo como que siempre estaba ahí de caballito de batalla para... Pero en mi este mérito, caso... Mi mérito en el disco como productor fue estar desde el primer día hasta el último día haciendo todo lo que no se podía hacer. Porque tipo no había tiempo, o sea, teníamos un montón de tiempo, pero eran un montón de canciones... Y todas tenían que, había que meterle su tiempo a cada cosa. Y nada, fue un laburo chino tremendo de poder unir todo y que quede sólido y conceptual también, porque me gusta a mí esa cosa de laburar discos conceptuales. Claro, de alguna también forma... de esa cuestión de sumarle la mística entendiendo el viaje que te genera el disco. Claro. Porque Libre Muerte es un disco como doble. Claro, es un disco en doble un punto, en uno solo. La primera parte, creo que cuando yo hice la escucha en el momento que salió, lo comenté, bueno, ahí medio que nos arrobamos, tuvimos como una conversación. Sí. Y yo lo que destacaba era que era obvio que me pareció a mí, que la primera parte, los primeros hasta el tema Lanzallamas, creo que es el tema que hace la división, es mucho más punky, y la segunda parte se animan al otro lado de Jauría, que en mí... Mi manera de ver, mi gusto sobre Jauría, mi primer disco también me encantó. Era como que faltaba la parte más punk y la parte más ataque, entre comillas. Mm. Y en la segunda es como el riesgo que toman, me gusta mucho más. Yo, a mí en lo particular. Yo lo veo más, no, o sea, entiendo todo el no tema. No sé, vos como laburo, claro, cómo lo hicieron. O sea, yo imagínate que yo conozco un montón de lo que es la historia de ataque. Claro. Un montón. Los fui a ver, o sea... Mi mambo es tan loco que yo los iba a ver a todos lados, Ataque, al otro yo, y o sea, no hablaba por ahí con ellos ni nada, pero los iba a ver todo, y de golpe, si me contabas a mí hace 10, 15 años que yo iba a estar grabando con ellos un disco, yo, o sea, no sé, no te creería y no sé qué haría, te juro, me pone nervioso, ya lo pienso y siempre se lo recuerdo igual a mi niño interno. Claro. Le digo, acordate que vos... Este ¡no se ibas a ver! Cuando decís otra vez me llama Ciro para romperme la... Claro, sí, sí. Acordate igual, que era tu ídolo. Claro, acordate que era tu ídolo, acordate que lo tenés que querer. Claro. ¿Viste? Pero a mí lo que me parece es que la propuesta de Jauría es bastante amplia porque tiene una expectativa, por un lado, pero también tiene un camino. Tiene una expectativa de lo que la gente puede llegar a esperar montones de veces. Claro. Y también hay todo un camino de lo que es lo nuevo, lo que está proponiendo Jauría. Absolutamente, que eso a mí lo que más me llama la atención, ese riesgo que toma. A mí la verdad, porque toma la banda. Las canciones, a mí las más, lo que se considera raro, digamos, la segunda mitad del disco, a mí me encantan. Fábricas, Lobos. Lobos es Muse, o sea, tienen cuestiones, son claro. cosas muy técnicas que es, viste... Muse, para mí, siempre me lo imaginé así, ¿viste? El Ángel de la Zona Sur, de El Ángel de la Zona Sur es una cosa es un maravillosa y adictiva también, porque a mí me pasa que... ¿Es el hace poco, ¿Es el claro, Sandro? Sí. Hace poco en el Vorterix armé un video que se pasó, que sincronicé con todas las películas de Sandro, edité todos pedacitos y le hice cantar. O sea, tipo, le no, qué bueno. daba la impresión, digamos, claro. que el chabón estaba cantando el tema. Y unir todo eso, porque a la vez Sandro tiene que ver con mi viejo. Claro. Yo qué sé, y todas estas cosas de los 50 a los 60. Entonces es como que de golpe todo se me iba uniendo por ahí, por todos lados. Qué genial. Saludos a Ana María Yufrida que pregunta: ¿algo que ver con Mochín? Sí, el hijo. Llegó tarde, claro. Ana, llegó tarde. Saludos Ana. Para Clara Sirven que dice que te quiere. Una capa Clara que si no fuera por ella, tal vez no estaríamos aquí, pero igual en cualquier momento nos íbamos juntando. Sí, nosotros nos íbamos a encontrar. Ya nos pero ella encontrar. Hizo como el link. Pero Clara con nos los hizo arroba. El link, así que un beso para ella. Besos para Daniel Sintún y para Aye Barberis. También hay un frambu músico, ¿no? Claro, sí. Que lo que hablábamos un poco al principio. Es que a mí me cuesta un montón. Aunque no quieras, voy a poner un poquito de lo que pasaste para que grabaste. Dale, escuchémoslo un poquitito. Dale, vamos a escuchar un poquito. Bien, eso que escuchábamos, esta bellísima canción, es de Frambu. El tema se llama Promesas, ¿verdad? Sí, o sea, yo en realidad me da bastante vergüenza mostrar mi música porque es como... es como poner, ¿entendés? Es como para que me puedan... Yo que sé, dentro de productor me siento bastante inmune. Siento mi inmunidad diplomática como productor. Como músico, ¿no? O sea, te sentís expuesto. Claro. Y la verdad, igual estoy bastante contento con esta canción porque me salió todo de golpe en mi casa, así de una en una noche, toda junta. Y de golpe iba mejorando algunas cosas los días siguientes y se lo iba subiendo así a penitas para mostrarle a la gente que ahí siempre está atenta a ver qué cosas hago y me tira a ver... ¿Qué le puedo mejorar? Porque yo también tengo un montón de gente que se lo voy mostrando y yo escucho, ¿viste? Hay que estar atento a toda la gente. Claro. Que... ¿Grabaste todo menos la batería? Grabé todo menos la batería, sí. Es un quilombo. Está buenísimo. O sea, grabar, tocar, es todo junto. Entonces, esas cosas es lo que justo charlábamos recién, de que necesito, o sea, en realidad que me produzca alguien, ¿viste? O sea, yo siempre soy el que los graba a todos. Y a mí siempre no me graba nadie, ¿viste? Necesito quedo solito. Alguien que me produzca un poco y que limpie. Tenés que hacer, a Felipe, a Ciro o a... Claro, tengo que juntar a todos y que me produzcan un disco mío. A cada uno. Claro, es así como... Y sí, esa estaría buenísima. Como un jury. Ojo, ¿eh? Seguir recolectando y después lo haces. Claro, es como que hay que hacerlo despacito, sí, ¿viste? Sí, andá de a poquito. Uno por año, dos por año. Y aprovechá, andá aprovechando ahora. Después te peleás y si yo, mirá, si lo hubiera hecho con tal... Mirá. Y hacer que firmen antes. Sí, claro. Que no firmen. Tipo testamento. Así que. Bueno, no. ¿Cómo estamos, marcha de tiempo? Tenemos un toquecito más. Bien. Bien, muy marcha bien. Marcha es la que define todo, es la productora del programa. Y tenía una duda con respecto a cómo te sentís al vivo. Vos sos músico, decís que te sentís mejor siempre con las maquinolas. Sí, sí. ¿Qué onda al vivo? Bueno, hace poco estuve tocando con una banda que se llama Scalectric de Diego Vicio. Me convocaron. También ahí hay virtud de Clara Sirven, que siempre ahí trabajando por el bienestar del rock. Me convocó, me dijeron para que le faltaba bajista justo para un show. Estábamos a re pocos días y me aprendí todos los temas, 7 temas en unos días. Ensayamos unas veces, fuimos, tocamos, estuvo muy lindo la verdad. Ahora por ahí repetimos en diciembre a fin de mes, pero no acostumbro, por ahí estoy para salvar las papas, digamos. Por ahí te dicen, no tenemos que ir de gira, no, y te bajás. Es que claro, no. Te tirás del bondi. No, es que si me decís, es tanto tiempo, tanto así, me lo puedo planear y decir, bueno, dale, me tengo que animar, viste, pero la verdad soy más de laburar, de encerrarme en la cueva. Viste, o sea, es todo, laburo todo el día, viste. No, podrías montar como un gorilas, si no. Qué fuerte esa acusación. Claro, no, montar un gorila, sí. Gorila no, fea. Gorila. Pero lo que digo es así, un proyecto de fantasía. Yo la verdad no tengo idea en qué va a terminar deparando todo, porque ya haber grabado esto, lo que habíamos hablado de lo de Jauría, ¿viste? Que para mí representa eso, de que todo lo que me pasaba con las bandas. Ya después de eso es como que ahora quiero terminar lo que tengo que terminar. Parar un segundo y empezar a escuchar bien todo lo que me están mandando para laburar ahora para el próximo año. Y ver, a ver, ahí elegir bien con qué bandas poder trabajar. Y ver de qué cómo se va dando. La verdad es como que es lo único que estoy pensando, porque después todo lo demás siento que ya se lograron un montón de cosas y a la vez no quiero parar, ¿viste? Quiero seguir haciendo más cosas y nada, después del libro sí, muerto momento, hay que también. Algo más tengo que sacar, sino que... ¿Qué va a quedar, viste? Es como, tengo que mostrar, ¿entendés? Lo que puedo hacer. Tal cual, es el momento. ¿Y cómo es la relación con otros productores? ¿Por qué no hay productores tan jóvenes como vos? Sí, no, hay ¿sí? un montón. Ahora, a ver, hay... Pero digo así, en el mainstream. Vos hiciste a Jauría, digo, es una de las bandas más importantes en este momento que hay. Sí, pero no, pero hay un montón de gente. Mirá, a mí me pasa mucho de que yo en... Estoy viendo, ya desde. Nos está tocando una época muy particular, porque vos pensás que desde Cromañón, digamos, hasta el día de hoy, el rock, como cayó el rock nacional, fue una debacle. No digo Cromañón por una cuestión de sea, gustos musicales. No, de influencia. No digo influencia, sino que es un punto cronológico, sí, como el sí, viste. Sí, seguro. De, para guiarse y decir, bueno, después de acá pasó algo que. Sí. Y la verdad que en algún momento eso se va a revertir. Ahora en cualquier momento se viene una explosión. En cualquier momento se está viniendo. Entonces hay que estar atentos a lo que se viene, digamos. Porque también está esta era digital en la que todos podemos grabar. Aunque, viste, yo conozco un montón de gente también que siempre se compran todos los equipos y después, viste, no. No, absolutamente. Por ahí graban un par de cosas y entienden que se necesita otra persona para que se pueda hacer. Como yo con esta canción que grabé, me volví loco en una noche sola para hacer eso, pero yo sé que podría estar muchísimo mejor. Eso para mí es una preproducción, no está terminada. Claro, acá dice preprod, le cuento. Está marcado. Es como que te compras la máquina para hacer helado, pero es más rico ir a Fredo y pedirte un mega cucurucho. A veces no, y a veces es más sano. Porque vos podés estar pensando en tu música y no en los medios en los cuales... Claro. Y asesorarte por ahí con gente que por ahí la tiene muchísimo más clara en cómo hacer sonar esas cosas que uno que tiene que estar pensando en la música. Yo necesito que me produzcan si yo hago música. No puedo hacer esto que hice yo, lo hice por... me salió en el momento. Pero si yo quisiera hacerlo bien realmente a su máximo nivel, implica que trabajar con otras personas que se puedan, claro, encargar de otros rubros. Y eso en todo lo que es el rock. Así como las fechas, o sea, las bandas no se pueden encargar de todo. No se pueden encargar de todo. Necesitan prensa, chicos, también, hay que decirlo. Necesitan todo. Necesitan armar la estructura de banda. Así que me voy a quedar con una premonición de Frambu, y es que estoy de acuerdo con que en 2014 se viene vuelve todo, el rock. Se viene vuelve todo. El rock en 2014. Se viene bueno, pero las bandas de hoy en día tienen que entender que el momento para hacer la música que están haciendo es hoy. Sí, absolutamente. Es hoy, y es mostrarlo hoy. Los frutos se van a ver con el tiempo, pero salir es hoy. O sea, el rock nacional en algún momento va a volver a explotar con todo, como no vino explotando hace un montón de tiempo. O sea, es inevitable. Se está dando todo. Genial, la verdad. Me gusta el optimismo de Farm y estoy de acuerdo. Al final de 2013. Uh-huh. Que empezamos diciendo que era un bajón el balance de 2013. No, es buenísimo. 2014 explota, chicos. Bueno, gracias Frambu por gracias, la visita, por estar acá. Un placer. Bueno, les dejo ahí, bueno, la pista para los que no lo pudieron descubrir, en realidad, en mi página, en franciscomarfetti.com.ar, van a ver a la derecha el logo de Primero por de Escalera. Primero por Escalera. Y de ahí van a poder entrar a la página de Facebook, donde puse una cosa medio exclusiva para los que estén entrando de acá. Igualmente después subimos el programa y armamos todo como sí, un combito de eso. Buenísimo. Ahí se van a poder descargar, son un par de canciones que estuve elaborando durante todo el año. Estuvimos escuchando algunas, ahí de Jauría, de Nada Más Que Hoy. Nada Más Que Hoy no está en ningún lado, así que es tipo primicia también. Buenísimo, buenísimo, porque yo estoy buscando de Nada sí, Más no, Que Hoy. Sí, no hay nada. Y después está Blatepes, hay Nico Mejías con su banda Calcomanías, Los Mundis, exactamente. También. Y después hay un remix ahí también de Los Ratones Paranoicos que dice, en realidad lo dice para cuál es, nunca salió. Y está buenísimo. Perfecto. Y nunca lo escuchó nadie, pero yo siempre cada tanto lo tiro porque es re fiestero. Si lo tenés para poner, vamos con ese. Dale, vamos genial, con buenísimo. Ese. Cierra re arriba. Y bueno, nos vamos con esto y seguimos en instantes. Gracias, chicos. Gracias. Alegría en las nubes. Y en ahora, Estás en Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Pasaba recién Frambu Marafiotti con una entrevista copadísima. Gracias, nos quedamos acá charlando y sacándonos unas fotos. Nos metemos ahora en la columna del inspector retrospectiva. Ustedes saben que déjame, yo le abro, yo le abro. Abrile. Adelante, inspector, adelante, pase, por favor. Gracias, traje sombrero. Sáquese el sombrero. Qué rápido que lleva el micrófono. Es que tiene un micrófono constante, atado a la oreja. En el despacho del inspector, ustedes saben que aquí en el despacho hablamos un poco de historia, ese momento casi serio del programa, donde nos retrotraemos alguna situación, sobre todo de Argentina, pero a veces nos vamos un poco para Latinoamérica. Hoy seguimos con Argentina, vamos a hablar de la reforma constitucional de 1949, una reforma, a mi juicio, bastante revolucionaria, incluso para el día de hoy. Digamos, si hoy tuviésemos esa constitución del 49, las cosas serían muy distintas. Por empezar, algo que hablamos al comienzo del programa, esta función social de la tierra que estaba en el Código Civil, que a último momento se sacó, que generó el enojo de una buena parte del sector del kirchnerismo, que hoy se manifestó frente al Congreso, estaba ya en la Constitución del 49, así que mirá desde dónde viene el debate, la disputa. Constitución que fue aprobada en marzo del 49, solo por el peronismo. La UCR primero fue a la primera sesión de constituyentes que planteó Perón. Fueron, mostraron disconformidad con la reforma y se levantaron y se fueron y no volvieron nunca más a las sesiones de la reforma de la Constitución. Con lo cual fue aprobada por mayoría, porque el peronismo tenía mayoría suficiente, digamos, dentro del Parlamento, pero por esa fuerza, única fuerza política. Razón que después le va a dar a la Revolución Libertadora, autoproclamada Revolución Libertadora de Aramburu, para, según ellos, decir que era inconstitucional y volver para atrás. Ya vamos a hablar de eso. Reforma constitucional de 49, muy importante por muchas razones. Primero, porque posiciona políticamente a diferentes pensadores nacionales. Por ejemplo, Arturo Sampaio, hoy uno de los juristas más reconocidos del siglo XX, definitivamente. Sampaio, uno de los tipos que más ha aportado, como Alberti en el siglo XIX. Bueno, Sampaio ha sido lo suyo en el siglo XX. Alfredo Calcaño, abuelo de Eric Calcaño, que hoy es diputado. Hoy es senador, no diputado. Bueno, no, sí. Diputado. Lo que pasa es que fue senador antes y ahora es diputado. Domingo Mercante, ustedes lo conocen, militar, uno de los armadores del esquema sindical peronista. Y obviamente John William Cook, de quien ya hemos hablado acá muchas veces. Cook, que en la sesión donde se defiende la reforma constitucional, da un discurso extensísimo, maravilloso, con un anclaje político de la hostia. Muy pibe, en ese momento no sé qué edad tenía, pero creo que no tenía ni siquiera 30 años. Era realmente muy joven en el 49. Y después ese discurso se va a recrear en diferentes instancias, en diferentes formaciones políticas. Incluso la revista Crisis, en uno de sus números, lo vuelve a publicar entero, como si hubiese, el Crisis lo publica en el 74, 75, como si hubiese sido ayer, de la actualidad que tenía, ¿no? Vamos a hacer un repaso rápido de los principales derechos que tenía, que incluyó la reforma de 1949. Por empezar, para los trabajadores tenía una serie de derechos, una serie de beneficios, que es el que hizo un anclaje muy fuerte de los trabajadores con el peronismo. Primero, el derecho de trabajar, el derecho a una retribución justa. Además, el derecho a capacitarse, es decir, que la empresa tenía que dar capacitación y condiciones dignas de trabajo. Algo que dicho hoy parece una boludez, pero obviamente en el 49 imagínense que tenía un peso político importantísimo, porque buena parte de la masa laboral tenía condiciones muy poco dignas en términos laborales. Después, el derecho a la preservación de la salud. También el derecho al bienestar por parte del trabajador, esto es vivienda, descanso, ropa, ahí se incluye también lo que es aguinaldo, vacaciones, toda esa serie de beneficios del peronismo. Cuando alguien me plantea por qué el pueblo trabajador es peronista, yo le digo, lee la Constitución del 49 y vas a entender. No porque el pueblo haya leído la Constitución y se haya hecho peronista, sino porque la Constitución plasmó toda una serie de realidades del momento, que era lo que vivía el sector trabajador en ese momento. Después se podrá discutir si frenó una revolución, como dice la izquierda, si no frenó, si avanzó. Bueno, es una discusión ideológica aparte que está buena darla, pero a lo que voy es, esa Constitución del 49 es importante verla porque lo que hizo fue plasmar una realidad que ya estaba reinante en el país. Es interesante analizarlo así, es como, incluso porque a mí me parece que el kirchnerismo se debe una reforma de la Constitución. Tengo la esperanza de que en algún momento lo haga. La reforma de la Constitución tiene que plasmar los cambios del momento, digamos. Uno no puede ir y meter adentro una Constitución nueva. Bueno, de ahora más todos los empresarios tienen que darle gelatina de frutilla los viernes a los trabajadores. Pues, obviamente va a venir todo el sector empresario. Y así, vos decís rico, pues sos empleado. Perdón que me meto, inspector, pero... Y no, pero... Gelatina de frutilla, yo puedo decir que rico, inmediatamente. Ponele que estaría buenísimo, ¿no? Que a mí me gusta. El empresario viene y te dice, pero si yo ahora no te doy gelatina de frutilla, ¿por qué lo vas a poner en una Constitución? ¿Entendés? Claro. Digamos, para que esté en una Constitución tiene que ser algo que ya está en el momento. Que, algo que se haya ganado, de alguna manera, ganado. Aunque sea informal. Entonces, si mirás la Constitución del 49, no es una aspiración de deseos. Era algo que ya estaba en funcionamiento. Fíjate lo que pasó con el aborto. El aborto estaba dentro del Código Civil, pero como es un campo de disputa todavía muy fuerte, se bajó del Código Civil. Hay sectores que lo putean al gobierno, sectores que no putean, hacen marcha, no hacen marcha, lo que sea. Pero quiero decir, no era un derecho ya ganado. Todavía hay quienes están muy en contra. Hoy hablábamos de Francisco y demás. Por eso no pudo consolidarse en un texto constitucional o legal como el Código Civil. Bueno, derecho a la seguridad social, algo muy propio del peronismo, a la protección de la familia, al mejoramiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía además la Constitución un apartado para familia, donde reconocía la igualdad jurídica de los cónyuges, muy importante en ese momento. Recordemos que la mujer había recién obtenido el voto femenino hacía 2 años, en el 47, y todavía no lo había estrenado, pero lo estrena en el 51. Y después, un apartado dentro de la familia también decía que la atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado. Algo así como una especie de asignación universal para embarazada asignación universal para por hijo, que hoy dio el kirchnerismo, que ya estaba en la Constitución del 49. Digo kirchnerismo porque es el que sancionó la legislación, no quiero entrar en el debate ese, en realidad una propuesta política mucho más vieja, ¿no? Después tenía uno que era para los ancianos específicamente, es muy largo, yo separé dos. Uno, el derecho a la asistencia, es decir, que el Estado estaba obligado a proteger a los ancianos. Y eso incluía a la vivienda, la alimentación, el vestido. Por ejemplo, si un anciano iba y le decía, che, yo no tengo para ponerme ropa, el Estado le tenía que garantizar la ropa. Que eso está muy bien, por ejemplo, hoy por hoy los sindicatos todos tienen obligación, creo que la mayoría, no sé, nunca pertenecía a un sindicato, pero de proveer ropa. A los trabajadores, digo, es algo que parece como una cosa... Es lógico, ¿no? Hoy, claro, hoy es lógico. Claro, es lógico, pero... Y lo que vos decís también, pero... Bueno, una de las reformas que entraban en la Constitución del 49 era que los trabajadores tenían derecho a gremiarse donde querían y donde, claro, donde lo consideraban más conveniente, algo que hasta el momento no se podía. Después también había un apartado para la educación, es extenso, no me voy a extender tanto para no copar tanto, pero en fin, básicamente lo que dice es que ahí se mete esto de que las universidades tienen el derecho a gobernarse con autonomía, algo que hasta el día de hoy todavía continúa con fuerza. Después hacen de la primaria algo obligatorio y gratuito por parte del Estado, algo que todavía no estaba en ese momento. Saltando al plano de la economía, hablan de la función social de la propiedad, eso lo que decíamos recién que se discutió en el Código Civil. Después hablan de el capital debe estar al servicio de la Constitución del 49 decía que el capital tenía que estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objetivo el bienestar social. Esto es, si vos tenés una empresa, puedes hacer lo que quieras, salvo que el Estado considere que estés afectando el bienestar social de alguna manera. Y en ese sentido, te la podían coaptar, el Estado podía expropiarla. Nunca podías sacártela sin darte nada a cambio. Siempre se expropia, pero tiene que haber una justicia que diga cuánto es que vale esa empresa según la justicia, ¿no? Que es lo que está pasando ahora con Repsol, de hecho. Una más de la economía. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Eso decía la Constitución del 49. Imagínense por qué después se deroga con tanto énfasis, con tanto ahínco. Todo lo que vino después era muy difícil de implementar porque hubiese sido la mayoría de las políticas que pedía el FMI y demás anticonstitucionales, ¿no? Si funcionaba la del 49. Se cambia también el preámbulo de la Constitución, ¿se acuerdan? Nos, los representantes de ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, se incluye la frase, abro comillas, dice, la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Algo típicamente peronista, ¿no? Digamos, el peronismo. La justicia social hasta en la Constitución. En todos lados, sí, hasta en el preámbulo. Si querés, vamos a escuchar un audio, Leito. En ese audio vamos a escuchar la propaganda política del peronismo apenas sancionada la Constitución. Gracias a la Constitución Justicialista de 1949 están asegurados los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es otra de las conquistas debidas al 17 de octubre. Bueno, escuchamos ahí entonces la propaganda política del peronismo. Muy interesante analizar propagandas políticas del peronismo, también difíciles de conseguir, obviamente, pero esa retórica, esa forma de hablar, remitir todo a lo que ellos llamaban la revolución del 17 de octubre, ¿no? Asociar todo con el 17 de octubre, algo de alguna manera muy similar a la práctica que también hizo el kirchnerismo en estos últimos años, ¿no? La década ganada. Lo que la nación llama constantemente la construcción del relato. Bueno, sí, efectivamente es un relato político. Y a partir de ese relato se consolida una identidad política para defender determinadas conquistas sociales, ¿no? O lo que ellos consideran conquistas sociales. Llega la Revolución Libertadora, ustedes saben, derrocamiento de Perón en el 55. Se deroga finalmente la Constitución del 49 mediante el decreto 229. En realidad se deroga en el 56, ¿no? Entonces los milicos en el 57 intentan armar una nueva convocatoria constituyente. La idea obviamente era votar una constitución nueva, pero con la salvedad de que el peronismo tenía que estar fuera de juego, tenía que estar proscripto. Ese delirio de que si se lo sacaba el peronismo la gente se iba a olvidar, una cosa realmente de otro mundo, obviamente era una ridiculez. Incluso porque se había derogado la del 49 alegando que tenía poca representación política, y ahora ellos decían, bueno, hagamos una nueva pero sin el peronismo, ¿no? Una cosa sin sentido, lo cual también hizo que el resto de los partidos políticos dijeran, bueno, no nos podemos prender en esto, por más que estemos en contra del peronismo, era realmente una estupidez. Entonces los milicos terminan armando una convención constituyente que se limitó obviamente a restablecer la constitución originaria, la de 1853, y a incluir ahí las reformas que ya había tenido la Constitución en 1860, 1868, 1898. Bueno, todas las reformas que había tenido es la que quedó oficialmente. Como si el peronismo no hubiese existido y como si el 49 no hubiese pasado. En fin, todos los derechos sociales del texto del 49 quedaron obviamente afuera. Eso incluyó, por ejemplo, la igualdad de la mujer, la autonomía universitaria, el voto directo, la reforma agraria, las facultades del Estado para administrar el comercio exterior. Eso algo hoy muy discutido en cuanto a qué hacer con el comercio exterior, qué hacer con los dólares, con las importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa ha sido la columna de hoy del inspector. Muy bien, inspector, como siempre, ¿se va o se queda? Hoy se va. ¿Se va? Sí, tiene una reunión inspector. De último momento. Chao, inspector. Se olvidó el gorro. ¿Estás corriendo como el correcamino? Sí, se dejó el gorro acá sobre la mesa. Es un poco chueco, ¿viste? Bueno. Corre raro. Sí, es que está mucho sentado, me parece, el inspector. Para mí que... Bueno, después les digo cuál es mi idea polémica sobre por qué renguea el inspector de retrospectiva. Por lo pronto, vamos a escuchar un tema y después nos metemos en el balcón. ¿Qué les parece? Me parece un gran plan. Muy bien, vamos a escuchar a otro amigo de Marcha Caldarelli. Todos mis amigos todos imaginarios. Qué lindo tener tantos amigos. Pensaba que esta vez Peligrosos Gorriones iba a volver en forma de disco, pero... No, hicieron un par de presentaciones muy divertidas, muy, muy divertidas. Aguanten los 90. Pero no disco. Señor Bochatón se dedica a hacer sus discos solistas. No es la vuelta entera justamente la que hizo con los gorriones. Pero sí es la vuelta entera el nombre del disco y el tema que elegimos para que ilustre. Que de alguna manera ilustre es el nombre del tema y es ilustre también y tiene mucho que ver con el inspector de retrospectiva. Es Lorca. Cíclope Radio. Volvemos con primero por escalera y así como entramos salimos al balcón. ¡Ah, qué rápido ese pase! Bueno, buenas tardes, estamos en el balcón fumándose unos puchitos y vamos a presentar dos bandas. La gente se ríe en la mesa y no entendería. Yo voy a necesitar que me digas bien despacito el nombre de las bandas porque estoy tipeando con los dedos cruzados y estoy metiendo faltas de ortografía sin parar. La primera banda que va a sonar, el arroba que te iba a decir el nombre de la banda es igual. Perfecto, te quiero, gracias. Para que lo sepas. Es Royal, de sí. Realeza, Bangs, como de bang, de tiro, sí. Muchos... muchos tiros, perfecto. Tiros. Gracias. Es un cuarteto de indie rock de Knoxville, la ciudad de Johnny, Tennessee, USA. Arrancaron oficialmente en 2005, aunque informalmente... quería meter el término informalmente. Empezaron en 2001 cuando el baterista Chris Rusk, que no es Chris Rock, y el cantante y multi-instrumentista Ryan Schaefer se conocieron en la secundaria. Y ahí arrancaron informalmente. Es una historia loca la de esta banda realmente, porque al poco tiempo de empezar medio como que se separaron. Medio raro. El cantante se fue a Francia a estudiar en una universidad de Francia y dejó todo. Al poco tiempo de editar su primer disco en 2008. O sea, grabaron un disco y el chabón se mandó a volar. Se fue a Francia. ¿Qué pasó cuando se fue a Francia? Alguien lo salvó. Y alguien salvó esta banda. Y el que lo salvó fue Patrick Kearney de los Black Keys. Ah, tranca que te salió ese tranquilísimo. Muchacho. Salvame, dale. Lo descubrió en MySpace. Hay gente que todavía entra en MySpace. Y les ofreció un contrato con su discográfica. Ahí Ryan largó todo y se volvió a Estados Unidos, obviamente. Fue un exitazo, ya que al año siguiente les ofrecieron sacar el disco en Europa en un acuerdo que incluyó un segundo disco al que llamaron Let It Bleep. Acaban de lanzar su cuarto disco, que se llama Brass, en el que proponen la beta más adulta del grupo, ayudados por el propio Kearney, que por primera vez se animó a producirlos. O sea, no es que les dijo, che, está buenísimo, los produzco. No. No. Están buenísimos, pero ahora hagan lo suyo, yo después me meto. Así que bueno, la fórmula bien podría ser, creo que me juego la ropa, dale. Con esta. Bien podría ser U2 más Kings of Leon. Tienen la beta, digamos. Opa. Para, no me imagino que esto es un tipo un bono, esas gafas, un enano barbudo. Un irlandés sureño. A mí me pasa combinación. Que la voz de él me suena un poco bono. Por otro lado, tiene una beta para mí de canciones de estadio. Y tienen una cosa rockera yankee de Kings of Leon, como sureña, medio sureña, que te, sureña, copa, que Apple, te ¿no? copa. Un poco, que también en parte es también lo de Black Keys, ¿no? Que también sí, tiene esa tiene cosa mucho sureña. Sur y oscuridad garajera. El tema que elegí dice, podemos ser felices el resto de nuestras vidas. Hagamos lo que nos dijeron. Podemos volver a la línea. Todavía no es demasiado tarde para anunciar nuestros sueños. Viví en el mundo real. Conseguí un trabajo y nos vamos a dormir. ¿Qué querrá qué decir polémico. Esto y en qué concepto sí, lo dicen? ¿Qué será la línea? No sé. ¿En qué concepto, en qué contexto lo dicen? Lo vamos a descubrir ahora en el estribillo de la bella y alegre Octagon, canción que elegí para presentarles a quien sino Royal Bangs. No more drinking black coffee, I said, in the park in front of the house. Sat there quiet. Down, I'm down with them. Bueno, volvemos al aire de Ciclope Radio, así como quien no quiere la cosa. Así que esto que pasó recién, decíamos, era Royal Banks con su temazo, con Octagon, un tema... Gustó bastante la mesa. Gustoso. Me encantó. Sí, a mí también me gustó. Bueno, qué lindo que hayamos todos concatenado y hayamos todos más comunadamente votado por Royal Banks. Vamos a poner el disco en la próxima comida de Por Escalera. Me encantó. Es verdad que hay que empezar a organizarlo. Bueno, nos vamos desde Tennessee, Knoxville y USA, directo, en vuelo directo por American Airlines. Hoy por escucho la historia de American Airlines, que la cuenta rápida, parece que una azafata se olvidó un niño en, ay, no. En una ciudad de Estados Unidos. Que no recuerdo cuál es ahora. Se lo olvidó. Y tenía que volver a Argentina el niño. Hay menores que viajan solos y son acompañados por azafatas. Que tienen que tener un asiento libre. Y la azafata se lo olvidó al niño. Si no lo que no saben el caso, dentro de las próximas horas seguramente se va a conocer un poco más en todos los medios de difusión. Bien, Audio Park es la banda argentina que elegí para este balcón. Es un sexteto de rock argentino integrado por Antonio Milor en voz, Serafín Martín y Herrera en guitarra, Cirilo Fernández en bajo, Ramiro López Naguil en batería, Nicolás Orín en teclados, y son todos nombres... En general de músicos que han circulado, digamos, en diferentes bandas del under argentino. Y hay un nombre que por ahí se destaca un poco más por trayectoria, que es el de Gaspar Venegas, que no es otro que el guitarrista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda de Lindo Solari, y también de Las Manos de Filippi, un productor que, como hablábamos recién con Fran Bumarafiotti, es otro de los productores también, Gaspar Venegas, que viene laburando muchísimo con bandas y que, bueno, que sin dudas es el futuro de la producción argentina. El grupo nace de la pluma de Antonio Miglore, quien fue armando la banda desde 2009. Tienen un disco editado llamado De la Nada. Se grabó este disco entre noviembre de 2012 y marzo de este año en Buenos Aires, en Circo Beat, que hoy se llama Roma Phonic. Para el que no lo sabe, no existe más Circo Beat como tal, sino que Roma Phonic creo que tendría que hacer un update. Sí. Es urgente. Psicodélica, no sé cómo sería. De la. ¿No? De Roma Phonic. Te digo que es mira, una palabra. Mira, entre eso y el beatbox de Insu Escalante, Frambu te va a hacer. Que un me disco. Mete un Roma Phonic. Donde también ahora se mezcló. Todos tienen su minuto de fama. No, no. Vos vas a ser la estrella musical del programa, tranca. Tranquila, tranquila, que no me te vamos a acaban de descubrir, chicos. Sí, yo sí, estoy sí. Como loca, ¿ok? El próximo balcón vas a estar vos con ese tema. Claro. Bueno. Con mi hermana, sí podemos bien, las hermanas escalante. Que mi hermana lo canta tu hermana, también, por Dios. Pancho, Super Pancho. Bueno, salimos un poquito del Super Pancho y nos metemos entonces en Audio Park. El disco fue masterizado en Sterling Sound de Nueva York. El ingeniero responsable fue Ted Jensen. Mucho dato estoy tirando, pero esto está bueno saberlo. El disco que produjo Audio Park, el productor, perdón, que el ingeniero que estoy diciendo, que produjo, que laburó en el disco, es el mismo de Muse, Madonna, The Police, Kings of Leon, Billy Joel, Green Day y Norah Jones, entre los más destacados. Bien. Así que tranca de ingeniería de grabación. El sonido de Audio Park es bien rockero, tiene un sonido, como se le dice, filoso, digamos, de guitarras y de machaques. Ya van a escucharlo el tema que elegí. Tiene una parte electrónica que no le hace perder esa esencia bien rocker. La fórmula es polémica, es, para mí, puede ser tranquilamente las pelotas menos reggae, más Muse. O sea, es la parte de las pelotas más no electrónica con las maquinitas de Muse. Mejor escucharlo así. Mejor escucharlo. Para comprobarlo hay dos maneras. Tengo dos maneras. Una es esta noche a las 19, en realidad esta tarde-noche, en Liverpool Ahora, Bar. Ya. Arévalo 1376, ahí van a tocar los chicos de Audio Park. Es la última presentación del año. Ya el año que viene van a hacer una presentación más grande con la aventura del disco y con todo ahí en la gatera, ya que salió, y bueno, más una presentación grande. Y la otra es de esta manera, como elegí yo, acá en Primero por Escalera, y es escuchando qué pasa, el tema que elegí para que conozcan a Audio Park. Thank you. Volvemos, última sección, primero por escalera, pasamos la pelota a Marcha Caldarelli y su agenda. Pasamos muy rápido, primero le mandamos un saludo a Discos Perfectos, que sumó a la polémica de si el año que viene explota o no la escena del rock nacional. Eso tiene que ya explotó, así que sí, aguante todo. Y como todo ya explotó, me adelanto para el sábado que a las 6 de la tarde tocan en el Centro Cultural Conex nuestros queridos amigos de La Pegatina, que están ahora sí de gira nacional y extensa presentando su último disco, y van a subir al escenario del patio del Conex, que abre sus puertas veraniegas, para tocar con los chicos de Capanga. Esto es a las 6 de la tarde. Y hoy tenemos partida doble. Los chicos de Bomba Estéreo vienen directo de Colombia para presentarse a las 9 en Niceto. Javier Herlin, que veníamos hablando de bateristas que dejaban sus bandas en el off the record de la mesa. Es verdad. Y va a presentar su proyecto El Mundo de las Ascuénagas hoy a las 9 de la noche en Ultra Bar. Esto es San Martín 678. Y eso ya entraría en una subcategoría, déjame que lo diga, bateristas de Catupecu Machu. Sí, que se van historia. Yendo y arman sus bandas. Increíble, correcto. Increíble. Y mañana toca Vicentico en el Gran Rex. Viravent va a estar presentando también en Ultra el disco Lápiz, Papel y Guitarra. Después tenemos a Malosetti, que el viernes está tocando en Niceto Club. El sábado tenemos la noche de las librerías. Avenida Corrientes se hace peatonal. Hay más de 300 librerías que se suman a la movida. En el Gato Negro va a ser una mini presentación de lo que fue el Festival de Novela Negra Van, que nosotros tuvimos a Daniel Rojo como invitado hace un tiempo. Bueno, en este caso va a estar Juan Sasturain, Flor Echeves y otros periodistas y escritores de novela policial charlando sobre sus libros. Esto arranca tipo 8 de la noche. Dense vueltas, compren los regalos navideños en la noche de las librerías. A las 9 de la noche toca Gillespie en un escenario que se va a montar en Corrientes y Libertad. Después va a cerrar la noche Ligia Piro. Es muy divertida la noche de las librerías, se lo recomiendo. Y después el sábado a las 10 y media de la noche, la única recomendación de tele que tengo para este fin de semana es El Laberinto del Fauno. Posguerra civil española, franquismo en su máximo desarrollo. Todo en un ámbito de magia y penumbras. No sé si la vieron la película. Es muy de magia, claro. Veneno, como decía también Catupecu. Hablando también. El sábado a las 10 y media de la noche por ISAT. Después hay un ciclo de cine chileno y otro de cine fantástico de monstruos de la Universal en la sala Leopoldo Lugones. Vayan a ver Drácula, la novia de Drácula. Dan peliculones clásicos del cine de terror. La verdad que yo iría este domingo primero. La pasan la película La novia de Frankenstein en tres funciones en la sala Leopoldo Lugones, que queda en Corrientes 1530. ¡Qué barbaridad! Importante, ¡qué rapidez! Y también la fuimos relinqueando un poco en las redes sociales por si quieren profundizar con algo. Lo importante es que va a ser Lucas Molina este fin de semana. ¿Qué hace Molina cuando no trabaja? En temporada de verano, cosas así. En verano hay triple temporada justamente, así que se trabaja o no. Se trabaja uno está bien. En el fútbol siempre se trabaja. Sí, los pases, quién va, quién viene, quién se lesionó, quién no se recupera. ¿Quién se puede llevar ahí? Si va Ramón, no se va Ramón. Sí. Si sigue Bianchi, si no sigue. Yo tengo una pregunta técnica. Se cayó el techo donde iban a hacer el inicio del mundial. Sí, ¿qué hacemos? No levanta. ¿Llegamos? ¿No llegamos? ¿Por qué no lo hacemos acá? Una de las cosas que se habla es que se pararía la obra. No. ¿Se pararía? No le trabajamos más, maestro. No le trabajamos más. Es el estadio del Corinthians. El 9 iba a ser el nuevo estadio del Corinthians, que es el lugar donde se iba a jugar el partido inaugural, donde Brasil iba a hacer su presentación. Como que se caiga River, digamos. Podríamos decir así, claro. Sí. En realidad fue, no es que se cayó, digamos, sí, se cayó, pero fue que una grúa le pegó y se cayó el techo. No. Sí, no fue algo, digamos, que tiene que ver. No es que estaba mal construido, claro. Sino que hubo un accidente. Hubo un accidente y hubo tres muertos. Uf, durísimo. Bueno, de eso hay muchas cosas, otras cosas más. Van a hablar los amigos de Balón de Oro. A continuación, en el aire de Ciclo Perdón. Me estoy mirando todos como si hubiera dicho algo mal. No, dije no, dijiste lo correcto. Hasta las lo demasiado correcto. Hasta las 21, dijo hasta todo 21, bien. No me miren más bien. Así. Bueno, lo dejamos con Lucas Molina, que también está en No Sonoras Net, No Sonoras, que es un programón de Ciclo Verradio histórico. Los martes ya, sí, ya. Los martes. Somos ¿qué ritmo, Molina? Bien. Más madera, más otras changas. Más, sí, más somos fútbol, más otras cosas. Más sí. Madera, ¿eh? Más la oficina todos los días. Y vos le pedís que qué hace. Cierra los ojos 10 minutos y sigue viviendo. Claro. Sí, bueno, sí. Nos vamos escuchando a Andrés Calamaro en otro de los grandes discos del año. Con lo que arrancamos. Con lo que arrancamos de una manera un poco de forma errónea y vamos a escuchar a Belgrano, el tema que le dedicó a Luis Alberto Spinetta de su disco Bohemio. Hasta la semana que viene. ¿Cuáles fueron tus últimas palabras? Tu último destello de conciencia que dejaste escrito en una carta. ¿Qué canción elegiste escuchar? Si sabemos que nacimos condenados, ¿por qué somos tan sensibles al amor? De la ausencia a la nostalgia se patina en recuerdos que pudimos recordar. Mirando fijamente al sol, tu última mirada. Gracias por la amistad y por la genialidad, por el mate con torta frita, por el joy, por llevarme a un japonés por primera vez, por tu afecto y tu sinceridad, por poner la armonía a la ciudad, por la mágica y perfecta melodía y el embrujo de tu canto de pájaro cantor que echó a volar, por la mágica armonía y perfecta melodía.